Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. La superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, a las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie, lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre. Es un momento único que solo transmite la estación española de Fresnedillas para todo el mundo, y ahí tenemos los latidos del corazón del comandante de la nave, Neil Armstrong, el más nervioso de todos. 150 pulsaciones por minuto, y antes de posarse tenía 110 latidos. ¿Y Aldrin, qué podemos decir? Es un pequeño paso para el hombre, un giant leap para mankind. Misión Central habla. Refute el último mensaje, por favor. Les estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales. Están una al lado de las otras, en fila, del lado más alejado del borde del cráter. Repita, por favor, repita. Sonidos del pasado, sonidos de un pasado que nunca volverá ya, pero que sigue presente 40 años después. Saludos amigos, saludos cordiales desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Bienvenidos al podcast de Más allá de la realidad. Hoy con un tema realmente interesante, como siempre intentamos y procuramos. Los misterios de la Luna, 40 años después. Y es que se han cumplido 40 años, hace escasos días, desde que el primer hombre, Neil Armstrong, el comandante Armstrong de la NASA, pusiera sus pies sobre la superficie lunar. Le seguiría, minutos más tarde, Edwin Aldrin, y Michael Collins se quedó arriba, orbitando la Luna, esperando a sus compañeros. Les decía que escuchábamos, en el comienzo del programa, los sonidos del pasado, de un pasado que nunca volverá, pero que sigue presente. Las voces de Cirilo Rodríguez en Radio Nacional de España, la voz de Jesús Hermida desde Houston, la voz de Santiago Vázquez Padre desde la Estación Espacial de Seguimiento de Fresnedillas, en Madrid. Mantendremos también una extensa entrevista, y por cierto, muy interesante, con un grande, Juan José Benítez, conocido por todo el mundo, yo creo que no necesita ninguna presentación. Y hablaremos también, como no, con Santiago Vázquez Padre, de tantas y tantas cosas, de lo que él recuerda de aquella noche y de lo que pudo pasar. Vamos a hacerle muchas preguntas tanto a Juan José Benítez como a Santiago Vázquez Padre. Tendremos también las palabras de Gopegui, director de la Estación Espacial de Seguimiento de Fresnedillas en Madrid. Y vamos a hablar de también, cómo no, de la conspiración, de la teoría o hipótesis de la conspiración. ¿Llegó el hombre a la luna realmente o fue todo un burdo montaje? Bueno, pues hablaremos de ello durante todo el programa y más específicamente al final del mismo. Con algunas recreaciones, esa supuesta conversación, lo habrán escuchado todos ustedes, los aficionados al misterio, esa supuesta conversación entre Armstrong y Houston, cuando supuestamente, hipotéticamente, se cortó la comunicación, que eso ocurrió durante varios minutos. Se dice que un radioaficionado con un equipo muy potente captó la conversación entre Houston y la superficie de la Luna, en la que Armstrong decía que tenía miedo, que estaban al otro lado del cráter, que eran enormes, que no eran de este mundo, de nuestro mundo, que eran seres de otros mundos extraterrestres, en definitiva, algo que corrió como la pólvora y que ha llegado hasta nuestros días. Se trata de un mito, de una leyenda, podríamos decir, cósmica, que no urbana. Bueno, pues de todo ello hablaremos en la edición de hoy, en Más Allá de la Realidad. Misterios y enigmas de la Luna, 40 años después, hoy aquí en nuestro programa. Y le damos, como no, la bienvenida a don Fernando Vázquez. Fernando, buena madrugada. Buena madrugada, buenas noches a todos, Santiago. Bueno, Fernando, interesantísimo. El programa se presenta realmente apasionante hoy, ¿no? También. Verdaderamente, sí. Algo que, aunque pasen 40 años y aunque pasasen otros 40, seguiría despertando interés, gente a favor, gente en contra. Realmente un tema apasionante. Y es un tema que nos han pedido mucho los oyentes, y que esta noche vamos a ofrecérselo en bandeja, no de plata, sino de oro, Fernando, con todo nuestro afecto. Por supuesto que sí. Y con toda la documentación, con todos los datos precisos y con protagonistas de primera fila. Fernando, ¿comenzamos? Comenzamos, vamos, no tenemos ni un segundo que perder. A la vuelta de un minuto y medio estamos con todos ustedes y comenzamos a recordar ese pasado, comenzamos a escuchar las voces de los protagonistas aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Y le saludamos muy cordialmente desde nuestra terraza de verano. Fernando, buena madrugada de nuevo. Buena madrugada otra vez, Santiago. Bueno, qué madrugada tan agradable esta noche. La verdad es que sí, porque estamos teniendo unos días de calor realmente espantoso. Sofocante. Sí. Y por la noche, pues se agradece esta brisa que corre por entre los árboles. Y que nos acompaña. Sí. Pues sí, en efecto. Y antes de entrar con el tema central de hoy, que es apasionante, sin duda alguna, como siempre procuramos, sí queremos hacer un poco de balance. No se pueden imaginar muchos de ustedes, amigos, la cantidad de personas, no ya, que nos han escrito durante todo este año por correo electrónico, sino también personas que por aquello de la televisión y por su impacto, por el impacto de la televisión, me han parado en numerosísimas, si no exagero, numerosísimas ocasiones, preguntándome ciertas cosas y haciéndome ciertas preguntas. Y como tanto los mails, que son muchísimos y todos están guardados, tanto los mails como todas esas preguntas de tantas personas anónimas, que estás tomando un café con leche, café solo no porque no me sienta bien. No te sienta bien el café solo. O bien estás tomando un refresco, que no copa, porque ya sabes, Fernando, que me dice astemio. Efectivamente. O estás tranquilamente paseando, o en una librería viendo libros, en los sitios más insospechados, si se te acerca alguien y te pregunta, usted, perdóneme, el atrevimiento, ¿es usted Santiago Vázquez? Pues sí. Podría preguntarle esto y lo otro cuando no te cuentan una experiencia. Y tengo que decir y agradecer de todo corazón, aprovecho los micrófonos de Más Allá de la Realidad para tantos amigos que están ahí al otro lado, para darles a todos ustedes, queridos amigos, las gracias de corazón. Voy a cederle enseguida la palabra a Fernando, pero como director del programa quiero agradecerles con todo mi ser, con todo mi corazón, tantas muestras de cariño, tantas señales de apoyo, tantas muestras de afecto sincero, de reconocimiento a nuestra labor profesional, que son ustedes quienes juzgan esa labor. Nosotros nos hemos limitado durante toda esta temporada, de una forma, ya saben, totalmente desinteresada y altruista, a hacer el programa, sencillamente. Y gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, y cómo no, como siempre digo, no voy a esconder mis creencias, y lo he dicho abiertamente en muchas ocasiones, gracias a Dios, aunque no profeso ninguna religión ni doctrina en particular, voy por libre, ya lo saben, pues gracias a todos ustedes y a Dios, Más Allá de la Realidad se ha convertido en la última temporada, en esta temporada que ya concluye con el verano, temporada 2008-2009, en uno de los tres programas de misterio más descargados por la red del misterio, como digo. Y eso se lo debemos a su fidelidad, al cariño con el que todos ustedes escuchan el programa. Esperan pacientemente a que colguemos nueva misión para escucharla desde España, como siempre decimos, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo, desde a veces los rincones más insospechados, más lejanos, más recónditos. Tenemos seguidores, afortunadamente, en todas partes, y la familia de Más Allá de la Realidad crece cada vez más. Y no solamente eso, como decía esta noche un email, Fernando, que nos ha llegado de Maite, una oyente a la que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Nos decía, y es verdad, según las estadísticas, bueno, pues las descargas de Más Allá de la Realidad durante toda esta temporada superan, y con diferencia, a las dos etapas anteriores en nuestra querida casa. Fernando, te cedo el micrófono, puedes decir lo que quieras. Bueno, pues... Como pues, no es que te dé permiso, quiero decir. No, sí, ya. Hago una pausa aquí en mi exposición y en mi agradecimiento a los oyentes, y ahora te cedo el turno. Pues no tengo mucho más que añadir, Santiago, a todo lo que has dicho. Simplemente reiterar esa gratitud hacia todos ustedes, hacia todos nuestros queridos amigos oyentes. Muchos de ellos que nos conocían de antes, otros nos han conocido después. Decir que nosotros no comenzamos en Radio Nacional de España. Comenzamos hace 20 años en Radio Mirasierra, Portoviejo Radio, en Madrid. Emisora de la cual siempre tendré un grandísimo recuerdo con un gran cariño. Gratitud infinita hacia todos los oyentes de Más Allá de la Realidad. Y como bien decías en ese email que me lo has reenviado, y de Maite, y que decía un año, gracias por un año de este año de libertad. Y es cierto, a través del podcast, pues realmente podemos expresarnos afortunadamente con total y absoluta libertad, y reiterar la gratitud infinita hacia todos los seguidores de Más Allá de la Realidad. Que yo saco una conclusión, Santiago, y es que sí, no les importa realmente si estamos o no estamos en una emisora de radio o de televisión. Que estaremos. Lo que les importa realmente es que quedan semanas cruciales. Pero este es otro tema que ya hablaremos en su momento. Lo que les importa realmente es seguir el programa. Y eso, pues, no tiene precio. No tiene precio. Así que, desde aquí, desde mi humilde posición en este estudio particular nuestro, gracias de todo corazón a todos ustedes. Y es que, queridos amigos, la vida, el día a día, el vivir cotidiano, es la mejor escuela. Aprendemos mucho, sobre todo aquellos que quieren aprender, y nunca, absolutamente nunca, se termina de aprender. Y hemos aprendido en esta temporada, Fernando, queridos amigos, hemos aprendido que con tesón, con esfuerzo, estando ahí a pesar de no estar en antena, que esa es otra, Fernando. Sí, sí. Al final, el trabajo hecho de corazón, que es lo más importante, yo creo que eso se percibe en la radio cuando algo se hace de corazón, igual que la televisión, igual que en tantas otras profesiones, cuando algo se hace con el corazón, los oyentes lo perciben y lo valoran muchísimo. Seguiremos estando con todos ustedes y, por supuesto, Fernando, que en cuanto tengamos confirmación de nueva emisora, de radio, de televisión, lo diremos. Por supuesto que sí. Tendremos a nuestros queridos amigos oyentes puntualmente informados. Serán, evidentemente, los primeros en saberlo. Y es que seguimos estando con todos ustedes, y de cara a la nueva temporada, nuevos programas con nuevas investigaciones que hemos realizado este año, en esta temporada que concluye ahora con el verano, seguiremos ofreciéndoles fonoteca y algún programa, alguna sorpresa que les daremos, pero como digo, de cara a la nueva temporada, con nuevas investigaciones, con nuevos casos muy, muy interesantes. Fernando, qué brisa más agradable, ¿eh? En nuestra terraza de verano. Es que se agradece muchísimo. Y también tiene cierto aire misterioso, ¿eh? En plena madrugada. Sí, sí, sí, lo tiene. Cómo se mueven los árboles en la oscuridad de la noche. Dicho esto, dadas las gracias, sigan con nosotros, amigos, ahí en el podcast de momento de nuestro programa, y como decía Fernando, les mantendremos puntualmente informados. Y Fernando, sí quería, aunque quizás ahora mismo no venga muy a cuento, pero quiero decirlo, y de hecho hoy vamos a despedirnos con él, un recuerdo muy especial para alguien que ha marcado, por lo menos en nuestra generación, nuestras vidas, musicalmente hablando, Michael Jackson. Hombre, no podía faltar, desde luego que sí. Una leyenda, ya un mito de la música, uno de los realmente grandes. ¿Y qué decir de Michael Jackson? Que luego hablamos. Que no se haya dicho ya, ¿no? He sacado este comentario, Fernando, porque tiene que ver con el misterio. Se ha dicho hace unos días, en semanas recientes, desde que murió, pues prácticamente a los pocos días, unas imágenes que aparecieron en la BBC. No, era la CNN, concretamente. Perdón, la CNN en Estados Unidos, donde se decía que en su mansión aparecía su espectro. Bien, pues parece ser, Fernando, cuéntalo en 20 segundos, parece ser que se ha desmentido y que se ha explicado esa formación supuestamente espectral. Sí, no, tenía su explicación totalmente... Tiene explicación, ¿no? Totalmente lógica y racional, y era tan sencillo como que estaban por dentro enseñando lo que era la casa, cómo es la casa por dentro y demás, las estancias que tiene... Bueno, casa, la mansión, que bien has dicho tú antes. Y en un momento determinado, pues se ve como pasar una sombra de alguien. Y efectivamente era una sombra de alguien, pero de alguien vivo. Era el reflejo de una de las personas del equipo de iluminación, concretamente. En este caso, creo recordar que era Larry King, ya mítico periodista de Estados Unidos, que ahí sigue al pie del cañón. Ya lo creo. Bien, pues ponemos aquí el punto y seguido, Fernando, porque nos vamos concretamente a 384.000 kilómetros de la Tierra. Casi nada, bueno, en distancias astronómicas, no, hay al lado. En distancias astronómicas, hay al lado. Aquí al ladito. 40 años después, amigos, la Luna, esa esfera que desde hace millones de años nos contempla. Podríamos decir que incluso a veces con una mirada descarada nos espía. Tantos poetas que durante... Poetas, escritores, filósofos, pensadores en definitiva, que durante tantos siglos se han inspirado en ese astro, en la Luna, para dar rienda suelta a su inteligencia, a sus ideas, a sus pensamientos y a sus sentimientos. Vamos a viajar hoy hasta la Luna. Vamos a ofrecerles documentos muy interesantes, algunos de ellos inéditos, y tenemos hoy, Fernando, a dos personajes, a dos pesos pesados dentro del mundo del periodismo, como son... Pues ni más ni menos que Juan José Benítez, el gran Juan José Benítez, y una persona que estuvo de enviado especial de Televisión Española en la estación espacial de Fresnedillas en Madrid aquella noche, don Santiago Vázquez padre, quien dio la noticia mundial de los latidos del corazón del hombre, de los hombres, de seres humanos en la Luna. 40 años después, 20 de julio de 1969, nos acompañan a la Luna. En el ya lejano año de 1961, un presidente de Norteamérica, de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue el primero en proponer, en decir abiertamente, que antes de que terminase esa década, 1960-1970, pondría un hombre en la luna. Fernando, así es, ¿no? Así es, Santiago, efectivamente. Kennedy tenía un gran deseo de que Estados Unidos fuera el líder en la carrera espacial. Concretamente, la primera vez en la cual Kennedy declaró el objetivo de llevar un hombre a la luna fue en una sesión conjunta de Congreso y Senado norteamericano, celebrada el 25 de mayo de 1961. Escuchamos sus palabras. Creo que esta nación debe asumir como meta el lograr que un hombre vaya a la luna y regrese a salvo a la Tierra antes del fin de esta década. Ningún otro proyecto individual será tan impresionante para la humanidad ni más importante que los viajes de largo alcance al espacio, y ninguno será tan difícil y costoso de conseguir. Desde esas palabras de John Fitzgerald Kennedy en 1961 hasta el 16 de julio de 1969, fecha en la que despegó el cohete, pasaron 8 años, 8 largos años de carrera espacial, de pruebas y experimentos, de complejos espaciales que se ponían en marcha desde la Tierra orbitando la Luna. Llegó el gran día, 16 de julio de 1969, el mundo entero pendiente de Cabo Kennedy. El cohete Saturno V de la NASA con destino a la Luna, con los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, despegaban de Cabo Kennedy en busca de la gesta, en busca de la proeza. Este era el sonido, este era el rugir del cohete de la NASA Saturno V con destino a la Luna. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Desde el día de su despegue, ese 16 de julio, hasta el día del alunizaje, 20 de julio de 1969, el Apolo 11 fue escoltado, al parecer, y según las declaraciones de los propios astronautas, por un objeto volante no identificado, por un OVNI. Los objetos volantes no identificados, los OVNIs, que no sabemos lo que son, escoltaron desde el principio las primeras misiones espaciales. De ello hay testimonios y también fotografías y filmaciones. Es como si esos ovnis, lo que sean, estuvieran enterados de cada una de las misiones espaciales tripuladas al espacio y quisieran escoltar o de alguna forma vigilar las evoluciones de estas misiones espaciales. Si lo hicieron desde el principio de la carrera espacial, no puede ser menos en la misión del Apolo 11, la misión que llevó al hombre, al ser humano, a pisar por vez primera nuestro satélite natural, la Luna. 16 de julio de 1969, día en el que se lanzó el Apolo 11 con destino a la Luna, con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins en su interior, destinados a pisar, a poner el pie por primera vez en nuestro satélite natural, cuando la nave espacial que transportaba a los tres astronautas en su interior se acababa de separar del cohete Saturno V, los tres fueron testigos de un avistamiento OVNI, objeto volante no identificado. Como siempre hemos dicho, no estamos afirmando que los OVNIs sean naves extraterrestres, pero lo que sí queda claro es que no son objetos de nuestro mundo. El objeto fue visto y fotografiado por los astronautas. Su nave fue escoltada hasta las proximidades de la Luna, aproximadamente hacia la mitad del camino, a unos 150.000 kilómetros de la Tierra. Al parecer y en principio, los astronautas pensaron que se trataba de los restos del cohete del Saturno V, pero no fue así. Desde Houston se les informó que los restos del Saturno V se encontraban muy lejos, aproximadamente unas 6.000 millas de distancia. El objeto tenía forma de L, su tamaño era muy grande y estaba muy cerca de ellos. Actualmente este acontecimiento en la misión Apolo 11 sigue sin explicación. Se trata de un hecho que verdaderamente ocurrió. Como siempre hacemos, hemos bebido en fuentes fidedignas, serias y rigurosas, y nuestro querido y admirado Juan José Benítez, uno de los más prestigiosos investigadores del mundo, aporta la información. Hemos extraído estas frases de Armstrong, Aldrin y Collins, los tres astronautas que viajaban en ese momento en el Apolo 11, camino de la Luna. He aquí, gracias a Juan José Benítez, una sección textual de la transcripción del archivo técnico que se refiere al avistamiento de este objeto. Son las palabras textuales de los astronautas del Apolo 11. Esta mañana Washington amanece con 18 grados centígrados, un clima realmente primaveral, y es que tenemos esta mañana en la KCM tres invitados de excepción, los tres integrantes de la misión Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. A continuación, todos ustedes, amigos oyentes de la KCM, van a escuchar algunas declaraciones realmente sorprendentes. Porque según los propios astronautas, en la misión Apolo 11 que les llevó hasta pisar por primera vez la Luna, fueron escoltados y vigilados por un objeto volante no identificado, lo que comúnmente conocemos como OVNI, desde su salida de la atmósfera de la Tierra hasta aproximadamente la mitad de su viaje con destino a la Luna. Estas son, amigos de la KCM en Washington, las palabras de los astronautas Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins. primera cosa extraña que vimos creo que fue un día antes, o bastante cerca de la luna. Tenía un tamaño de grandes dimensiones, así que enfocamos el monocular hacia él. Como vimos esta cosa, miramos a través de la ventana, y ahí estaba. Y no estábamos seguros si sería el S-4B. Consultamos con la Tierra, y nos informaron que el S-4B estaba a 6.000 millas de distancia. Teníamos un problema con la altura que habíamos conseguido en esos momentos, ¿verdad? Había algo. Nosotros notamos un pequeño choque, o quizás lo imaginamos. Estaba pensando en que la mesa podía haberse caído. Pienso que en realidad no notamos nada. Claro, veíamos toda clase de objetos pequeños que nos pasaban, y entonces vimos ese objeto brillante. Lo miramos a través del monocular, y parecía tener un poco la forma de una L. Como una maleta abierta. Entonces estábamos en PTC en ese momento. Así que cada uno de nosotros tuvimos la ocasión de verlo. Y de verdad parecía estar dentro de nuestra vecindad y con un tamaño considerable. Deberíamos decir que estaba justo en el límite de la resolución del ojo. Era muy difícil decir concretamente qué forma tenía. Y no había forma de saber el tamaño sin saber la distancia o de saber la distancia sin saber el tamaño. Entonces me bajé al LEM y comencé a mirar a través de las ópticas. Estábamos un poco confusos, porque con el sextante un poco fuera de enfoque, lo que veíamos parecía cilíndrico. O en realidad dos anillos. ¿Sí? No, parecía como un cilindro hueco. No me parecía como dos anillos conectados. Se podía ver esta cosa balancearse. Cuando se dio la vuelta de perfil, se podía ver a través del interior. Era un cilindro hueco. Pero si se cambiaba el enfocamiento en el sextante, cambiaba y parecía como un libro abierto. Era realmente extraño. Pienso que no hay mucho que decir al respecto, sino que era un cilindro. Era durante el periodo que pensábamos que era el cilindro, cuando consultamos sobre el S-4B, y casi nos convencimos que eso es lo que debía ser. Pero no tenemos ninguna conclusión más, de verdad. En realidad, como no lo vimos más, excepto en este periodo, nosotros de verdad no tenemos una conclusión sobre lo que podría haber sido, qué tamaño tenía o a qué distancia estaba. Era algo que no formaba parte de los objetos que nosotros veíamos. Estamos bastante seguros de eso. Y en aquel año 1969 había muchos hogares en España donde no existía un aparato de televisión, un televisor. ¿Y qué hicieron los españoles? Pues escuchar Radio Nacional de España. Ahí estaba el gran Cirilo Rodríguez retransmitiendo el acontecimiento mundial con ese entusiasmo, con esa voz irrepetible que tenía don Cirilo Rodríguez, narraba el trascendental acontecimiento. Nos hemos sumergido en nuestro archivo sonoro y hemos rescatado aquellas palabras. 20 de julio de 1969, Cirilo Rodríguez en Radio Nacional de España, narrando con ese entusiasmo que van ustedes a escuchar enseguida, cuando Armstrong, Neil Armstrong, posaba su pie por primera vez en la superficie lunar. Estas eran sus palabras. Momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie, está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta, es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos, los hombres descienden sobre la Luna, dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Armstrong. Jesús Hermida se encontraba en Houston, retransmitiendo todo el acontecimiento. Vamos a escuchar, Fernando, en primer lugar, cómo retransmitía Jesús Hermida ese momento, el momento en el que Neil Armstrong descendía por la escalerilla y posaba su pie sobre la superficie de la Luna. Así es, un momento realmente emocionante, un momento realmente histórico. Lo escuchamos. Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está. A los 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que... ¡Ahí está! Momentos de ilusión, momentos de incertidumbre, momentos que hemos rescatado del archivo, Fernando, de Televisión Española. Así es, efectivamente, del archivo magnífico, interminable casi, diría yo, de Televisión Española. Y de esta forma seguimos escuchando a Jesús Hermida porque recuerda de esta forma aquella magnífica noche del 20 de julio del 69. Recuerdo cómo los alrededores del Centro Espacial de Houston, llenos de moteles, de bares, de tal, estallaron. Fue una noche, yo no sé si llamarla emocionalmente o históricamente orgíaca, no lo sé, pero era algo tremendo, es decir, era algo de lo cual uno o participaba o se encontraba como fuera de todo, porque el país no vivía más que para esa euforia gloriosa y triunfal de que habían llegado a la luz. Tras 4 días de viaje, 380.000 kilómetros, el hombre, en este caso un hombre, Neil Armstrong, posaba sus pies en la superficie de la Luna, Santiago. Esas famosas palabras que dijo, es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En efecto, se le preguntó si esas palabras estaban ya pensadas o le salieron en aquel momento. Y la respuesta textual, voy a leerla, fue la siguiente. Sí, lo pensé. Fue surgiendo durante el vuelo y decidí cuáles serían las palabras cuando estuviéramos en la superficie lunar justo antes de salir del módulo. Es decir, que sí que pensó las palabras que iba a pronunciar. No fue algo improvisado en el momento, ¿no? En absoluto, en absoluto. Escuchamos ese momento cumbre, Neil Armstrong en la superficie de la Luna. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Retrocedemos en el tiempo en este momento y nos situamos en aquella noche en España aproximadamente las 9:30 de la noche, después del telediario desde Fresnedilla, Santiago Vázquez, presentador de Televisión Española, pide paso urgente al director de los servicios informativos para dar en primicia para todo el mundo el corazón de los tres astronautas en directo desde la Luna. Escuchamos ese documento. Señoras y señores, desde la Estación Espacial de Fresnedillas, de nuevo con ustedes, porque tenemos una noticia de alcance mundial en relación con el Apolo 11. En estos momentos, en sus televisores y en los monitores de la Estación de Fresnedillas, podemos ver el latido cardiográfico y el trazado electrocardiográfico de los tres astronautas. El corazón del hombre en la Luna, por primera vez en la historia, es un momento único que solo transmite la Estación Española de Fresnedillas para todo el mundo. Y ahí tenemos los latidos del corazón del comandante de la nave, Neil Armstrong, el más nervioso de todos, 150 pulsaciones por minuto, y antes de posarse tenía 110 latidos. ¿Y Aldrin? ¿Qué podemos decir de Aldrin? Pues como pueden ver, es el más sereno de todos. Únicamente tiene 70 pulsaciones por minuto. Increíble para la trascendencia de esta hazaña. Y en cuanto a Colin, arriba en el Columbia, que lleva este nombre en honor de Cristóbal Colón, 120 latidos por minuto. Colin está solo, pero sabe aguantar su corazón. Es la primera vez que el corazón del hombre late, y lo estamos viendo en estos instantes en la Luna. Observen cómo tanto el trazado cardiográfico y los latidos se ven y se oyen perfectamente. Repito, es noticia mundial que está ofreciendo en primicia la Estación de Fresnedillas y Televisión Española a todo el mundo. Un día se lo podremos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es el triunfo del hombre sobre la máquina. Es el triunfo de toda la humanidad. Desde Fresnedillas, mi saludo y mi homenaje a Armstrong, Aldrin y Colin. Y a ustedes, gracias por estar ahí y ser testigos también de una de las grandes hazañas de la historia de la humanidad, de todos los tiempos. Buenas noches. Adelante, Prado de Rey. Dado el tema que tratamos esta noche en el programa, una de las preguntas, si realmente el ser humano pisó o no pisó la Luna, en ese 20 de julio de 1969 sale a relucir, Fernando, un nombre propio con mucha luz, Luis Ruiz de Gopegui. ¿Quién es Fernando, este gran científico? Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Stanford en California. Trabajó durante 13 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 1966 ingresó en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial e inmediatamente comenzó a trabajar con la NASA en sus instalaciones en España. El 20 de julio de ese año, Fernando, ¿qué cargo ostentaba? Ostentaba el cargo, Santiago, de director de la estación de la red de la NASA de seguimiento de naves tripuladas en España, concretamente la estación de Fresnedillas de la Oliva en Madrid, que apoyó, entre otras muchas misiones espaciales, Santiago, todos los vuelos del programa Apolo. De esta forma que van a escuchar en declaraciones a Radio Nacional de España, Luis Ruiz de Gopegui recordaba la misión Apolo 11, recordaba aquella noche y también otras misiones Apolo, como por ejemplo el Apolo 13. Gopegui deja claro y no tiene ninguna duda al respecto, puesto que estaba allí como científico, como ingeniero, de que efectivamente ese 20 de julio del 69 Neil Armstrong posó realmente sus pies sobre la superficie de la Luna. Fue el momento más importante de mi carrera profesional. No he vivido luego ningún momento como ese. He vivido los momentos del Apolo 13 que fueron súper emocionantes. He vivido el lanzamiento del transbordador espacial, donde Fresnedillas jugó un papel muy importante. He vivido otros muchos momentos, pero ninguno comparable como la llegada del hombre a la Luna. Eran las palabras de un protagonista también de aquella madrugada, de aquella noche, Luis Ruiz de Gopegui. Pero es que todavía, queridos amigos, quedan invitados, cerrando aquí en el programa, en esta edición tan especial, Misterios de la Luna, 40 años después, porque vamos a tener aquí en Fernando. Pues vamos a tener a invitados de excepción, de lujo, como don Juan José Benítez, conocido absolutamente por todos. Y que no necesita presentación. Y que no necesita presentación ninguna. Y también vamos a contar con la presencia de don Santiago Vázquez Padre, que fue enviado especial de Televisión Española a la Estación Espacial de Fresnedillas en Madrid. Y que nos va a contar muchas cosas de aquella noche. Y por supuesto, Juan José Benítez, vamos a andar con él, vamos a hacerle muchas preguntas en referencia a todo lo que se ha dicho, si realmente todavía se duda, Fernando, si realmente el hombre estuvo en la Luna aquella noche o no. Sí, sí que todavía se duda. Hay personas a las que respetamos, que vaya por delante, pero todavía se duda de esto. Totalmente, hay muchísimas personas que, aún hoy en día, 40 años después, no se creen realmente que el hombre haya estado en la superficie de la Luna. Hablaremos de ello con Juan José Benítez, con Santiago Vázquez Padre y de muchísimas cosas más. Misterios de la Luna, porque muchos de ustedes, los aficionados al misterio, recordarán aquellas imágenes en la serie de Juan José Benítez, Planeta Encantado, de aquellas ruinas donde aparecían unos astronautas, al parecer en una misión desconocida. Y era una recreación de algo que supuestamente ocurrió realmente, ¿no? Sí, efectivamente, una recreación, como bien ha dicho siempre Juan José Benítez, tanto en el programa como en ocasiones posteriores, de lo que realmente pudieron ver y encontrarse en la superficie de la Luna los astronautas. Y entre otras muchas cosas, también Juan José Benítez nos va a plantear, ¿por qué? ¿Por qué no se ha vuelto a ir a la Luna? Una de las grandes preguntas y cuestiones, sí, sí, sí. En efecto, bueno, pues de todo esto, de más cosas como por ejemplo la teoría de la conspiración, de esta teoría de la conspiración, si realmente era un decorado, por qué la bandera parece que ondea, por qué no hay estrellas, si era posible o imposible que al no existir oxígeno, aire, la huella quedase tal cual quedó, esa fotografía de la huella, en fin, en definitiva, la hipótesis de la conspiración, la conspiranoia lunática, en este caso de la Luna. Hablaremos de todo ello. Y una cosa, Fernando, dentro de apenas minuto y medio, la recreación de la supuesta conversación entre Neil Armstrong y Houston cuando vieron algo extraño en la superficie lunar. Así es, una conversación realmente interesantísima, de la que no podemos decir si es auténtica o no, porque realmente no se sabe a ciencia cierta, pero podemos encontrar a un Neil Armstrong absolutamente nervioso y muy fuera de sí, y muy desconcertado ante lo que se había encontrado. Exactamente, se trata de una recreación, por lo tanto van a escuchar ustedes a Fernando Vázquez, como actor de doblaje que es, interpretando el papel de Neil Armstrong, y un servidor haciendo de Houston. Así es. Porque ya saben todos ustedes que tenemos 200 millones de euros de presupuesto en este programa. Con esta nota de humor damos paso a una pausa, bebemos un poquito de refresco y enseguida estamos con todos ustedes. 40 años después, hace unos días, se han cumplido 40 años de aquella mágica y mítica noche. Así que, por favor, no se marchen. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. El 20 de julio de 1969, el mundo no durmió. Mientras Collins orbitaba la Luna, Armstrong y Aldrin descendieron con su módulo lunar Águila para alunizar en el Mar de la Tranquilidad. Un acontecimiento sin precedentes estaba a punto de ocurrir. Neil Armstrong iba a posar, por primera vez, su pie en la superficie lunar. Primero descendió Armstrong y después Aldrin. Mientras ambos tomaban imágenes, recogían piedras lunares, instalaban aparatos de índole científica y, como no, clavaban la bandera de los Estados Unidos en la superficie de la Luna, ocurrió, al parecer, algo fuera de lo normal. Se ha dicho y se ha especulado mucho en torno a este asunto. Queremos que todos ustedes conozcan este documento. Lo cierto es que la NASA cortó la comunicación durante varios minutos porque estaban sucediendo cosas anómalas, extrañas, a 380.000 kilómetros de la Tierra. Lógicamente, la conversación que a continuación vamos a transcribir no ha sido nunca reconocida por la NASA. Sin embargo, fuentes, vamos a llamar oficiosas, afirmaron en su día que la superficie lunar, los astronautas, se encontraron con lo imposible. Al parecer, y en sus propias palabras, naves espaciales de otros mundos. Lo cierto, y que baste como dato, es que la NASA, como decíamos hace un momento, cortó la comunicación para todo el mundo durante unos minutos. Bien es cierto que la comunicación, el sonido y las imágenes llegaban con cierta dificultad y con unos minutos de retraso desde la Luna a la Tierra. Siempre se ha especulado. La polémica está servida. ¿Vieron Neil Armstrong y Edwin Aldrin objetos volantes no identificados en el mar de la tranquilidad, en la superficie de la luna? La noticia se filtró, y también la conversación al parecer. También se dijo que un potentísimo radioaficionado captó desde la Tierra la conversación entre Houston y el Apolo 11. Nuestro querido Juan José Benítez nos ofrece íntegra esa conversación, la conversación entre Houston y Neil Armstrong aquel 20 de julio de 1969, una conversación que el mundo no escuchó. Esta fue la conversación. ¿Qué es? ¿Qué diablos es? Eso es lo único que querríamos saber. Estos tipos son enormes, señor. Son enormes. No, no. Es el campo de distorsión. ¡Oh, santo cielo! ¡Ustedes no lo creerían! Aquí, Houston, ¿qué les sucede a ustedes? ¿Qué demonios les sucede? Están bajo la superficie. ¿Qué funciona mal? Control está llamando al Apolo 11. Roger, estamos aquí bien, pero hemos descubierto algunos visitantes. Sí, han estado aquí durante cierto tiempo, a juzgar por sus instalaciones. Misión Central habla. Refute el último mensaje, por favor. Les estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales. Están una al lado de las otras, en fila, del lado más alejado del borde del cráter. Repita, por favor, repita. Examinaremos la órbita. Queremos volver a casa. En 625 y un quinto. El reloj automático está puesto. Las manos me tiemblan de tal manera que no puedo filmar. ¡Demonios! ¡Es así! Las condenadas cámaras están funcionando mal aquí arriba. ¿Ustedes, muchachos, consiguieron algo? No tenemos más películas ahora. Tenemos tres tomas de los ovnis o lo que fuera. Pueden haber velado la película. Misión Control. Es la Misión Control. ¿Están ustedes por partir? Repito, ¿están ustedes por partir? ¿Qué significa el alboroto? ¿Por escenas de ovnis? Explique, por favor. Están posados aquí. Están en la luna, observándonos. Obtengan fotos, todas las fotos posibles de los ovnis. ¿Están ustedes filmando? Sí. Los espejos están todos en su lugar. Pero esos seres pueden venir mañana y llevárselos, cualquiera que sea su forma. Eso eran naves espaciales, no hay duda. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y cómo no, queridos amigos, en este especial monográfico dedicado a los enigmas y misterios de la Luna, el investigador más internacional, el mejor, el que más sabe de todos estos asuntos, tenemos con nosotros a don Juan José Benítez. Juan José, buena madrugada. Muy buenas noches, muchas gracias y, por supuesto, no, yo no soy maestro de nada, Sí, lo eres, sí. Menos. Sí, lo eres. ¿Qué tal todo, Juan José? Pues bien, sigo trabajando, sigo investigando en la medida que puedo y cada vez con más cosas, a pesar de que mis intenciones son retirarme en algún momento, pero no, parece ser que no me dejan. No te vamos a dejar que te retires. Juan José, ¿cómo recuerdas tú aquella noche madrugada del 20 de julio del 69 cuando el hombre posó sus pies por primera vez en la superficie de la Luna? ¿Cómo la recuerdas? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? Pues mira, yo estaba trabajando en el Heraldo de Aragón de Zaragoza y bueno, pues fue un espectáculo que bueno, mantuvo a todos despiertos. Aquello fue en aquellos viejísimos televisores que había por algunos sitios. Fue un acontecimiento, a mí me dejó francamente conmovido. La verdad es que no podía dar crédito a mucha gente que había en el bar donde yo estaba en esos momentos viendo la televisión con los compañeros de la redacción. No dábamos crédito. Algunas personas que estaban ahí decían que eso era mentira. Sí. Que no era posible, ¿no? Pero vamos, lo que sí sentimos, yo al menos, fue una enorme emoción porque comprendí que era la primera vez que alguien pisaba un cuerpo diferente a la Tierra. Y lo recuerdo, pero nítidamente, perfectamente. Y la voz de Jesús Hermida, por supuesto. Sí, desde Houston. Has dicho algo interesante, Juan José, y es que algunas personas no se lo creían. Yo iba a preguntarte si crees que el hombre realmente ha llegado a la Luna, porque, no porque yo lo dude, yo lo tengo clarísimo, pero te lo pregunto porque hay todavía mucha gente que piensa que no es así. La teoría de la conspiración, los conspiranoicos, todo esto de que era un decorado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión, Juan José? Pues mira, yo sigo investigando ese tema. No es fácil, es bastante complejo, muy delicado e incluso peligroso. Y a las conclusiones a las que yo he podido llegar después de tantos años es que sí se llegó a la Luna, sí estuvieron allí. Pero vieron cosas que el resto del mundo no llegó a ver. Que la inmensa mayoría de la gente, por no decir la totalidad de la gente que estábamos contemplando la televisión, no vimos la realidad de lo que vio Armstrong y Aldrin. Eso por un lado. Sí. Y yo tengo también las sospechas de que a lo mejor el famoso plató o decorado, del que se ha hablado mucho también, que hubiera sido llevado a cabo aquí en la Tierra, pues para simular y tal y no hacer el viaje a la Luna, yo creo que sí pudo existir el plató y que se dieron las dos circunstancias. Es decir, me explico. Se construyó el plató por si acaso fallaba algo. Hay que tener muy presente y muy en cuenta que estábamos en plena Guerra Fría y sí, la lucha contra la Unión Soviética era terrible a todos los niveles y mucho más también el de la competencia tecnológica y el de la conquista de la Luna. Entonces, los norteamericanos estaban aterrorizados ante la posibilidad de que algo fallara. Entonces, sí cabe la posibilidad, yo eso no lo puedo demostrar lógicamente al 100%, sí cabe la posibilidad de que se hiciera un plató y de que una de las transmisiones, la que vio todo el mundo, fuera la que se hizo en el plató, pero que al mismo tiempo el proyecto Apolo sí llegó a su destino y se filmó algo que nunca se vio. Y en cuanto a todos estos detalles, lo habrás oído miles de veces, que se comentan, que se ponen o se proponen como argumentos para explicar o para apoyar la hipótesis de la llamada conspiración, aquello de la bandera que ondea, por ejemplo, o de que no hay estrellas en la filmación, etcétera, etcétera, los reflejos, las sombras, todas estas cosas que las personas que apoyan la hipótesis de la conspiración, Juan José, ¿qué opinas al respecto? Eso encajaría, digamos, perfectamente en esa hipótesis de trabajo que yo acabo de enunciar, es decir, sí, que se hizo un desarrollo del supuesto desembarco en la Luna en un plató, en un decorado, y que por tanto efectivamente fallan todos esos detalles que tú has enumerado muy bien, pero la razón no sería más que la de evitar un posible fracaso. Por ejemplo, Ellos estaban muy preocupados por la posibilidad de que los trajes de los astronautas no resistieran en la superficie de la Luna. Sí. Por alguna razón pudieran fallar, y eso no querían que se viera al mundo, ¿eh? Y entonces esa es una de las explicaciones, una de las posibles explicaciones, para ser concreto, de por qué se hubiera trabajado en ese plató y por qué se hubiera hecho esa fricción. En definitiva, Juan José, ¿sí crees que el hombre en la misión Apolo 11 llegó y pisó la Luna, no? Sí, yo creo absolutamente que la pisó, y que lamentablemente las intenciones no eran las que nos dijeron. Es decir, sí eran las que nos dijeron, por supuesto también, pero no eran las más importantes. Es decir, no se fue a la Luna por un problema de prestigio solamente, o por un problema científico solamente. No, también se fue por eso, y se fue por algo mucho más grave, mucho más importante. Sí. Juan José, ¿qué pasó realmente en la misión Apolo 11? Pues yo creo que la misión Apolo 11 está muy mal contada. Está contada, mejor dicho, como les ha interesado a los determinados dirigentes de NASA. No nos olvidemos que NASA es un organismo militar, y se contó en su momento como interesaba que se contase. Es decir, no se dijo nada de los objetos o las luces que acompañaron prácticamente, no todo el vuelo, pero casi la llegada a la Luna, a la cápsula donde iba Armstrong, Aldrin y Collins. Eso no se ha dicho nada. No se ha dicho nada de que el módulo lunar no descendió donde se comentó siempre que tenía que descender, ¿no? Hubo algún problema, quizás provocado por estas situaciones, y tuvo que bajar y subir dos o tres veces. Sí, eso no nos lo han contado, Juan José. No, nunca lo han contado. Con lo cual, Armstrong, pues, por lo visto, sufrió una aceleración cardíaca muy importante. Era un hombre muy sereno y muy templado, con los nervios de acero, pero la situación debió ser tan terrible que, bueno, pues sus aceleraciones se dispararon. Tampoco se ha dicho que el proyecto, una vez que descendieron con esos problemas, pues hubo que tranquilizar a los astronautas con todas las artes posibles, y no fue fácil. Y en un momento determinado, cuando ya estaban medio tranquilos y dormidos esperando al famoso desembarco, fueron iluminados por una gran luz, un gran fogonazo que los volvió prácticamente histéricos de nuevo, y que, por supuesto, Armstrong quería regresar. Es decir, Armstrong no quería descender, no quería bajar, ¿no? Estaban muy asustados todos, y bueno, pues al final los convencieron y salieron, y lo que se encontraron allí fue algo que, por supuesto, nunca hemos visto, que son las famosas ruinas y esos objetos que estaban por allí en la superficie de la Luna, y los filmaron. Naturalmente, luego dijeron o dieron una excusa muy infantil, y es que las aceleraciones, el ritmo cardíaco de Armstrong había subido a 140 y tantas pulsaciones como consecuencia del transporte de las piedras, de las rocas lunares. Pero claro, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, en absoluto. Bueno, pues eso es un poco lo que, en esencia, muy esencia, creo yo que pasó en ese famoso histórico vuelo que se nos ocultó prácticamente. Juan José, se cortó la retransmisión durante unos minutos. ¿Qué pasó en la Luna realmente? ¿Qué vieron los astronautas en el satélite natural? Hablabas de un fogonazo en un momento determinado, de que Armstrong no quería bajar. En efecto, como nos ha comentado don Santiago Vázquez Padre hace unos minutos, pues en efecto, el corazón de Armstrong estaba totalmente disparado. ¿Qué fue lo que vieron, Juan José? Bueno, pues lo que por lo visto vieron es, por un lado, objetos, naves físicas alrededor de la cápsula en el vuelo y en el descenso, y en la Tierra, vamos, en la superficie de la Luna, digamos, aterrizadas. Se cree incluso que vieron a los seres sin escafandras, fuera de las naves. Esa fue un poco la síntesis, y por supuesto las ruinas. Ellos no bajaron en un sitio, en fin, aunque hubo problemas, tuvieron que descender en uno que no estaba previsto. En ese lugar donde ellos bajaron ya estaban las ruinas, y las filmaron más de 14 minutos. Sí. Claro, ese fue el objetivo principal, o uno de los objetivos principales del proyecto, el verificar lo que ya conocían ellos por las ondas no tripuladas que habían girado alrededor de la Luna durante bastante tiempo antes. Los astronautas llegaron allí, recogieron muestras, hicieron película, y todo eso fue lo que se escamoteó al mundo. Lo que no se supo. Lo que nunca se supo, y sí se supo lo que probablemente se filmó en el plató. En cuanto a la famosa conversación que tú perfectamente reflejas, la conversación entre Houston y Neil Armstrong, Juan José, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué grado de fiabilidad o verosimilitud tiene esa conversación? Pues es muy posible que fuera cierta, porque sí. finalmente se filtraron muchas cosas, y una de ellas fue esta conversación en la que Armstrong y Aldrin pues tratan de decirle a Houston que allí hay gente y que los espejos que van a poner en la superficie de la Luna es absurdo ponerlos, porque mañana van a venir estos señores y se los van a llevar. Y se los van a llevar. Con toda lógica, ¿no? Eso es en parte la conversación. Luego ha habido otras filtraciones que apuntan al hecho de que entre los propios astronautas utilizaban un lenguaje medio secreto para comunicarse y decirse unos a otros que efectivamente el fenómeno OVNI existe, y para eso lo que decían era sencillamente que Papá Noel existe. Y sí. Bueno, la situación debió ser bastante compleja, bastante dramática, ¿eh? Especialmente a partir de ese fogonazo que los despierta dentro de del módulo y empieza otra vez el terror, ¿no? Y entonces Houston se las ve y se las desea para poder calmarlos. Tienen que echar manos de médicos, de psicólogos, que tampoco se ha dicho, porque lo que pretendían era regresar. Ellos se encontraron allí un panorama, pues no terrible, pero totalmente desconocido, y para eso no estaban preparados. ¿Por qué se interesa, Juan José, crees tú, en tu opinión, en este caso la NASA, en ocultar todo este tipo de información? ¿Por qué tanto interés en no contar la verdad y no decirlo abiertamente? ¿Por qué razón? Pues porque son militares. Y además de perder la hegemonía a ese nivel militar, tendrían que haber dado muchas explicaciones muy molestas, ¿no? Y muy incómodas, pues porque si esas ruinas están allí y no han sido fabricadas, esos edificios no han sido fabricados por el hombre, ¿por quién han sido realizados? Pues evidentemente por alguien que no es humano. Eso hubiera puesto en una situación muy comprometida tanto a los militares como a otros sectores de la vida, ¿no?, de la sociedad. Y yo creo que eso no les interesaba, no querían dar ningún tipo de explicaciones, querían simplemente confirmar lo que ya sabían y no compartirlo, y eso es lo que han hecho. Lamentablemente en el 72, cuando se acaba el proyecto Apolo, esas ruinas, según mis noticias, fueron bombardeadas. Bombardeadas quizás, y dentro de esta posibilidad, para no dejar rastro de esas posibles ruinas sobre la superficie lunar. Juan José, en tu magnífica serie Planeta Encantado, por la que tenemos que felicitarte sinceramente, mostraste a toda España y por supuesto a todo el mundo una recreación de esa posible filmación por parte de los astronautas de la misión Apolo 11, en la que se ven ruinas en la superficie de la Luna. Yo te pregunto, Juan José, ¿qué es lo que vieron los astronautas? ¿Qué filmaron? ¿Qué es eso que se ve en esa filmación? Bueno, eso, como se dice incluso en la serie, está en los créditos del final del documental, es una recreación de lo que pudo pasar. Y lo que sí es cierto es que la película existe. Es una película, repito, de algo más de 14 minutos. ¿La película existe? La película existe, fue captada cuando se estaba retransmitiendo, digamos, la realidad, lo que estaba pasando en la Luna, lo que estaban viendo los astronautas de verdad en la Luna, no en el plató. Eso se estaba retransmitiendo a la estación que tenía NASA en la isla de Antigua, en el Caribe, porque correspondió, digamos, la ventana de transmisión. Entonces, los técnicos que estaban allí, ciento y pico técnicos, pues vieron lo que estaba pasando, se quedaron perplejos, y alguien lo copió y se lo guardó. Y en esa película se ve a los astronautas dando saltos por la Luna alrededor de los edificios de un enorme hangar en ruinas, bueno, exactamente igual que como aparece en la recreación de Planeta Encantado. Exactamente igual, una cinta que existe y que sin embargo se ha ocultado y que quizás, Juan José, nunca conoceremos, ¿no? Pues hombre, yo tengo la esperanza que algún día esa cinta y otras cosas más, pues la opinión pública tenga derecho a verlo, porque entre otras cosas es el contribuyente el que paga a los militares. Juan José, ¿por qué crees que no se ha vuelto a la Luna? Porque después del Apolo 11 hubo hasta el 17, si no me falla la memoria, y después se acabó la Luna. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pues dices bien, porque fue en el 72, si no recuerdo mal, hacia diciembre de 1972, cuando se concluye el Apolo 17 y último, y nunca más, a pesar de los planes maravillosos que había. Yo recuerdo unas conversaciones que tuve con Von Braun años antes, y los proyectos que tenían de instalación de bases en la Luna, de laboratorios, de transporte de mineral a la Tierra, de estaciones turísticas. Bueno, había toda una cantidad de historias perfectamente viables que se podían hacer con, y que estaban programadas, y de la noche a la mañana todo eso se vino abajo. Bueno, pues la posible explicación de que durante todos estos años, creo que 30 y muchos años en los que no se ha vuelto a la Luna, es sencillamente porque está contaminada, porque al... Porque está contaminada. Las ruinas que había en la superficie lunar con armas tácticas nucleares, la Luna me parece que no es factible el pisarla en mucho tiempo. Y esa, por lo visto, según mis noticias, según mis informaciones, es la realidad, es la única realidad. Por eso no se ha vuelto a la Luna. Es decir, teniéndola como la tenemos a 300.000 kilómetros, que es como dar la vuelta a la esquina, no tendría sentido, ¿no?, el no pisarla en tantos años. Es decir, que habría algún tipo de radiactividad de la Luna, y por eso no se ha vuelto a ir, ¿no? Según mis informaciones, según mis informantes, se contaminó la Luna, a pesar de que casi no tiene atmósfera, está contaminada. Y por tanto es muy complejo y muy complicado el volver allí, ¿eh? La barbaridad de destruir todo eso con armas nucleares, pues por lo visto, según estos señores, ha conducido a esa situación, que no sé exactamente cuánto tiempo se necesitará para volver a restablecer la normalidad allí. Yo estoy deseando que los chinos o que los japoneses o quien sea que alcance la superficie lunar, si es que pueden, y que corroboren lo que estamos hablando ahora. Juan José, se ha hablado mucho también de otra parte importante dentro de este capítulo, de este monográfico que dedicamos hoy a la Luna, y es precisamente su cara oculta, la cara que nunca se ve, la cara que está ahí, en la sombra, y que nunca hemos podido ver. ¿Crees que existe algo, la cara oculta de la Luna? Se ha hablado aquel famoso proyecto en la BBC Alternativa 3, etcétera, etcétera, y tantas cosas que se han dicho, pero en tu opinión, en tu autorizada opinión, Juan José, ¿qué opinas al respecto? ¿Hay algo, la cara oculta de la Luna? Bueno, yo creo que no hay nada humano. No hemos tenido, creo, la posibilidad de hacer nada de lo que estaba previsto, pero yo creo que sí hay ese tipo de construcciones a las que me refería antes, que sí están en ese lado oculto, en esa cara oculta, que además es un lugar estratégicamente hablando muy interesante, porque no hay posibilidad de comunicación como uno no vaya hacia allí y le dé la vuelta a la propia Luna. Es un lugar perfecto para el ocultamiento. Entonces yo sí creo que ahí existen esas construcciones y algunas más. Juan José, ¿por qué desaparecieron los astronautas de la escena pública? Porque tanto Neil Armstrong como Aldrin como Michael Collins regresan de la misión Apolo 11, el 24 de julio del 69 llegan a la Tierra de nuevo, y a partir de ahí es como si se difuminaran, como si se disolvieran, y no vuelven a visitar la Luna en las siguientes misiones Apolo, ni nada de nada. ¿Qué crees que pudo pasar, si es que pasó algo? Bueno, pues un poco lo que estamos contando. Yo además invito a tus oyentes a que, si tienen la posibilidad de captar algunas de aquellas imágenes de la televisión, cuando sí, ellos regresan a la Tierra, sí, y están encerrados en aquellas cápsulas que servían para hacer la cuarentena y todo eso, pero se les ve a través de un cristal, sí, exacto, hay un momento en el que se les ve a ellos, y especialmente la cara de Armstrong. Sí. Si alguien se fija con detalle en ese rostro, se dará cuenta de que no es un rostro normal, no es un rostro alegre, no es un rostro que hayan culminado un trabajo tan histórico como era pisar la Luna, sino que allí les ha pasado algo tan traumático que se refleja sin querer, sí, en la cara de esta persona. Bueno, yo además creo que estos astronautas, todos los militares, y en este caso concreto con más razón, tienen que firmar un documento en el que se comprometen a no revelar nada de lo que vean o de lo que oigan o de lo que toquen, y ese compromiso abarca hasta la cuarta generación, con peligro de su vida. Bueno, una vez firmado este documento, se les advierte verbalmente que en cualquier momento su cabeza puede estar debajo de una rueda. yo creo que son argumentos más que suficientes para que los astronautas no digan nada o, si se les pregunta, lo nieguen todo. Para terminar, Juan José, te preguntaríamos montones de cosas, muchas preguntas, pero no queremos, como decía, abusar de tu tiempo. Como última pregunta, Juan José, ¿están al tanto las autoridades de los de las primeras potencias, por lo menos del mundo, de la existencia real de los ovnis? Hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Tienen todas las pruebas habidas y por haber desde hace muchísimo tiempo. Y la pregunta sería, ¿por qué no nos lo cuentan? Que dejaría de ser los número uno, los contribuyentes podrían exigir explicaciones, los presupuestos armamentísticos se podían venir abajo, puesto que hay naves que están ahí contra las que nadie puede hacer nada, ¿para qué quiere usted un presupuesto armamentístico tan grande? Y además crearía situaciones, repito, embarazosas. Desde el punto de vista social, eclesiástico, económico, humano, educativo, etcétera, etcétera. ¿Crees que algún día el hombre pisará Marte? ¿Crees que nos encontraremos con algo que realmente, no sé, lo que nos han explicado desde el punto de vista científico en cuanto a todas esas construcciones, esas pirámides, esa presunta cara o esfinge llamada por la NASA en filtraciones? Y dicen, ya sabes, que argumentan que todos son caprichos naturales, efectos ópticos y demás. ¿Qué crees que nos vamos a encontrar cuando vayamos a Marte, si es que llegamos a ir? Cuando se llegue a Marte, que no sé exactamente cuándo se podrá ir, pues nos encontraremos con alguna que otra sorpresa, pero si las cosas no han cambiado, estaremos como ahora, es decir, estaremos como en el 79. Claro. Nos contarán lo que ellos consideren que nos deben contar. Juan José Benítez, un grandísimo investigador, no solamente, por supuesto, en España, conocido por todos, sino en todo el mundo, un auténtico privilegio tener aquí siempre y que, por supuesto, si él quiere, no será la última. Será un placer, Santiago. Muchísimas gracias. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y como nuestra protagonista principal esta madrugada es ese astro, la Luna. Un astro que ha estado, podríamos decir, desde siempre ahí, vigilándonos, expectante, acechándonos incluso. Y también nos ha ayudado en noches, en lugares donde no existía la electricidad, cuando no existía la electricidad, pues ayudaba a los seres humanos a orientarse, entre otras muchas cosas. Y un buen día, un presidente, John F. Kennedy, decide que por fin, promete que va a poner a unos hombres, unos astronautas, en la Luna y que van a posar sus pies allí. Hemos traído y traemos aquí ante todos ustedes a alguien muy querido por la audiencia. De hecho, los programas, Fernando, en los que interviene nuestro invitado de ahora, pues son de los más descargados. Sí, desde luego. Y con mucha lógica, claro. Sí, por supuesto que sí. Y es un invitado muy querido y requerido por la audiencia de Más Allá de la Realidad. En efecto, porque nos piden, por favor, invitarle más a menudo. Bueno, pero es que también está muy ocupado escribiendo con su actividad literaria y esta noche ha querido compartir con todos ustedes unos minutos recordando aquel mítico 20 de julio de 1969. Don Santiago Vázquez, padre, don Santiago, maestro, buenas noches. Hola, buenas noches a Fernando y a ti y a toda vuestra numerosa audiencia que os sigue desde todos los puntos del mundo, ¿eh? En efecto. Eso es muy importante también decirlo. En efecto, y es verdad, y te trasladamos las palabras de los oyentes, de muchísimos oyentes, que aparezcas con más frecuencia aquí. Más de uno se preguntará, me refiero más bien a los más jóvenes o a los que se han incorporado recientemente a la audiencia del programa, que por qué invitamos a Santiago Vázquez Padre. Bueno, pues le invitamos porque estaba aquella madrugada retransmitiendo desde la Estación Espacial de Seguimiento de Fresnedillas para Televisión Española, retransmitiendo, entre otras cosas, el corazón de los tres astronautas en la Luna. Así es, efectivamente. Primicia mundial. Primicia mundial, que primero tuvieron acceso allá las televisiones de Europa y horas más tarde, pues ya las televisiones de todo el mundo. Claro, es que era una exclusiva a nivel mundial porque era algo tan importante y algo tan que no se había hecho nunca, el ver la gráfica de cómo latían los corazones de tres seres humanos en este caso en la Luna. Vamos a preguntárselo enseguida a don Santiago, pero antes voy a hacerle una de las preguntas, porque este es un programa de misterio, llamado así. A mí no me convence mucho eso de programa de misterio, pero bueno, nos entendemos perfectamente. Don Santiago, te pregunto, ¿por qué hay personas? El otro día en una cena coincidí con personas que todavía planteaban la posibilidad de si sí o si no. Te pregunto, ¿tú crees que realmente el hombre ha llegado a la Luna? Aquel 20 de julio de 1969 el hombre posó sus pies, Neil Armstrong y Edwin Aldrin posaron sus pies en la superficie lunar, ¿o piensas por otra parte que fue un montaje, como opinan otros? Creo que el año pasado también hicimos. Sí, pero es que hay muchas personas que se lo preguntan y que nos siguen preguntando, ¿eh? Claro. Y que nos llegan emails en este sentido. Yo te pregunto, tú que viviste, que estuviste allí en Fresnedillas aquella madrugada, te pregunto si tanto la NASA como los rusos en la Unión Soviética hubieran permitido que todo fuera un burdo montaje, ¿no? No, es imposible. Es imposible por lo que acabas de decir tú. Es decir, los soviéticos, que así se denominaban en aquel tiempo, tened en cuenta que no estaban cruzados de brazos. Es decir, ellos habían puesto un hombre en órbita, como saben muy bien, y había una carrera espacial y había pues una guerra fría, podríamos decir. Entonces ellos no se quedaron cruzados de brazos y seguro que tenían sus estaciones espaciales, sus satélites en órbita, para saber si realmente los norteamericanos lanzaban o no una nave a la Luna. Ellos lo siguieron perfectamente, y si hubiera sido un fraude, hubieran sido los primeros ellos en decir, es un fraude, y en absoluto al contrario, dijeron que sí, que el hombre había llegado a la Luna. Y además por muchos motivos, porque había habido un entrenamiento de muchos meses, porque se habían hecho otros vuelos, y todo era una preparación de años y años. Pensad que Kennedy prometió que en la década de los 60 habría un hombre en la Luna. Realmente desde entonces es cuando se pone a trabajar, y con el objetivo de que un hombre o dos o tres llegase a la Luna. No hubo un fraude, no hubo, como se dice, que se realizó un montaje en unos estudios preparados al efecto, ni mucho menos. El hombre llegó a la Luna, y prueba fehaciente es de todo lo que se dejaron allí, lo que trajeron otros astronautas, lo que trajeron ellos, pruebas evidentes de que tanto Armstrong como Collins y Aldrin llegaron a este astro, como te has dicho muy bien, que ha acompañado a la humanidad en muchísimas ocasiones, cuando no existía luz, cuando solamente eran las antorchas las que alumbraban las cavernas y los caminos, y la Luna estaba ahí presente. El hombre llegó a la Luna porque científicamente se ha comprobado que así fue, y para los que no lo vieron, para los que nacieron después, pues hay que decirles que, hombre, no todo es dogma de fe, pero hay pruebas irrefutables de peñas, de peñitas, de piedras, de arena, de objetos que trajeron los astronautas de su viaje a la Luna. No solamente estos, sino ya sabes que luego después pues se han recogido muestras de la Luna, y entre ellos, entre esas muestras, había cosas que dejaron tanto Armstrong como Collins y Aldrin allí en la Luna. O sea que rotundamente puedo decir que el hombre estuvo en la Luna. Perfecto, Fernando. Sí, no, que como bien decía Santiago, los primeros que lo hubieran dicho públicamente, alzando bien alto la voz, hubieran sido los rusos en este caso, ¿no? Hubiera sido imposible que decir, hemos lanzado una nave a la Luna y resulta que está en un estudio de Cabo Cañaveral o de Houston o de California. No, o que hubieran, o que realmente hubiera lanzado el Saturno V, el cohete, pero que este no hubiera llegado a la superficie lunar. Es también. Decir, el seguimiento fue exhaustivo hasta el último punto cuando alunizó. El milimétrico. En el Mar de la Tranquilidad y su regreso después. Sí, sí, sí. Entonces, aparte de eso, ese momento en que nosotros, los enviados especiales en Fresnedillas, que fue, como he dicho muy bien, la única que transmitió el corazón del hombre, la Luna y el alunizaje. Cuando dices que fuisteis o que erais los únicos que podían hacerlo, ¿a qué te refieres? Claro, que estábamos en conexión con el satélite que captaba las señales y la imagen del Apolo. Entonces, fuimos los únicos que vimos el corazón y que vimos el alunizaje, porque realmente la NASA, inmediatamente que vimos los latidos del corazón, envió una felicitación expresa a Televisión Española, y bueno, lo que me correspondía a mí como enviado especial, incluso el corresponsal de Televisión Española en Cabo Cañaveral me llamó telefónicamente y me dijo: Santiago, enhorabuena por esa primicia mundial. La NASA se ha hecho eco de ello y felicita a Televisión Española. Solamente lo vio, como ha dicho Fernando, creo, España y el resto de Europa en ese momento, y a las horas, no sé, 8 o 9 horas después, al día siguiente, es cuando lo dieron las demás televisiones del mundo. Porque Fresnedillas, la estación espacial de Fresnedillas, era en ese momento la única que por su localización podía dar esa señal para todo el mundo. Fernando, sí. Sí, había en ese momento tres centros de mando, por así decirlo. Uno era Australia, otro era España, Fresnedillas en este caso, y otro era Houston. Y la NASA tenía especial predilección por Fresnedillas, por tal y como está situada la localidad, entre montañas, y eso le permitía recibir mucho mejor la señal. Mucho mejor la señal, ¿no? Sí, teníamos una señal directa con el satélite y a su vez con la nave. ¿Tú crees personalmente, Santiago, que al margen de la perspectiva puramente periodística, crees que aquellos tres hombres, Armstrong, Aldrin y Collins, se encontraron aquella madrugada en la Luna con algo no humano? Porque esto se ha dicho, y Juan José Benítez lo escucharemos dentro de unos minutos, pero se ha dicho y se ha repetido, en fin, que realmente fueron no solamente escoltados durante todo el viaje, sí, sí, hacia la Luna, sino que la famosa conversación de ese supuesto radioaficionado que captó la conversación entre Houston y el Águila, están al otro lado del cráter, son enormes, nos observan, etcétera. Tengo miedo, no puedo continuar, me tiemblan las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero eso fue cuando ya ellos bajaron del... Sí, sí, cuando estaban en la superficie ya. Exactamente, no cuando alunizaron. Ahí no, en la conversación, que yo la tengo, fue muy técnica, y dijo, descendemos tantos pies. Bien, sí que es verdad que hubo un momento en que que Ashton dijo, alarma 13, alarma 13. Ahora, en el lenguaje de ellos, técnicamente, no se lo quiere decir. Si había alarma de algo imprevisto o es que era una rutina, ¿no? Alarma 13. Pero la conversación es, descendemos a tantos pies, estamos a tantos pies, vamos normalmente. Alarma 13, alarma 13. ¿Qué es eso? No lo sé. No sé si en ese momento vieron algo. Lo que sí sé es que hay algunas, dicen en grabaciones, que parece ser que Ashton dijo, me tiemblan las piernas, me voy a marear de lo que estoy viendo. Y Houston le dijo, cumpla usted, comandante, con su misión. Eso es lo que se ha dicho que hubo entre Houston y entre Ashton. ¿Tú personalmente qué piensas? Ya sé que es una pregunta un tanto arriesgada, pero ¿piensas que se pudieron encontrar con algo no humano, con algo no procedente de la Tierra? Hombre, Santiago... O quizás es muy romántico pensar esto, no lo sé. No, lo que sí es curioso, Santiago, es que un hombre, bueno, unos hombres, en este caso, de 39 años los tres, perfectamente de salud, y sobre todo Neil Armstrong, con unos nervios de acero, que tuviese esas pulsaciones, ¿no? Bueno, él es el que menos pulsaciones tuvo, ¿eh? Tenía 90. El que más pulsaciones tuvo fue el que se quedó en el... Collins, que eran 150. Y... tenía 120. Caray, 150 pulsaciones. Sí, son muchas, son muchas. Arriba el hombre solo, y diciendo, si me quedo aquí solo, ¿qué hago? Pero no me contesta, don Santiago, ¿te das cuenta, Fernando? No me contesta. No contesta. No me contesta la pregunta de si él cree que hubo algo extraterrestre aquella noche en la Luna. No, pero es que yo, vamos a ver, racionalmente, yo pienso, de la Tierra yo creo que no. De la Tierra yo creo que nadie llegó antes que los norteamericanos a la Luna. Ahora, de otros lugares es posible que sí. No puedo decirte que no. Es posible que sí, que en el lado oculto de la Luna haya algo. Que pueden también ser los norteamericanos o los rusos los que estuvieron allí. Pues es posible. Pero lo más lógico es pensar que los primeros que llegaron a la Luna fueron los norteamericanos, y que lo que vieron pues fue algo fuera de este mundo, ¿no? Que de otros mundos, que es posible que haya también, pues no sé, igual que se han visto aquí ovnis y naves, es posible que allí en la Luna haya también una base de naves, vamos a decirlo ya, extraterrestres. Sí, entonces sí. Yo no puedo negar ni puedo afirmar si vieron algo fuera de este mundo o no lo vieron, pero que posiblemente hay algo, sí. Ahora voy al terreno quizá más personal o profesional, ¿no? En este caso de don Santiago Vázquez. A ti, Santiago, ¿cuándo te dicen que vas a Fresnedillas? ¿Te lo dicen? ¿Eres tú el que pides ir a Fresnedillas a pasar esa noche? Me designan a mí, me llaman que esté en Prado del Rey pronto, porque tengo que hacer una misión especial, y concretamente ir a Fresnedillas para transmitir el viaje del hombre a la Luna, y me lo dicen con, yo creo que por la mañana. Entonces fui a Prado del Rey enseguida, y a media tarde, no a media tarde, a las 3 o las 4, me puse en marcha, y a las 5 estaba allí en Fresnedillas. Estaba en Fresnedillas, había numerosos corresponsales, muchos hombres de prensa, de televisión, de la radio transmitiéndolo, y allí estuvimos pues hasta las, posiblemente a las 12 de la noche, más o menos. Ten en cuenta que el alunizaje fue a las 9 hora española, a las 21, 30 y tantos, 38 minutos más o menos. Sí. Que ya había terminado el telediario en ese momento, y es cuando vi las gráficas del corazón del hombre en la Luna, es cuando yo pedí que me dieran conexión inmediatamente para transmitir ese momento, y me la dieron. estaban con otros programas ya, pero cortaron y me dieron conexión. Y es cuando se dio la noticia histórica, no solamente de la llegada del hombre, sino de sus corazones. ¿Qué crees que supuso la llegada del hombre a la Luna? Santiago, era una carrera espacial, era una carrera política entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué supuso este primer paso para el hombre, como dijo Armstrong, ¿no? Al bajar la escalerilla? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Qué supuso, ya añadiría yo, sí, Santiago, dentro de lo que era la sociedad, no solamente española, la sociedad mundial de esa época, ¿no? Uh-huh. Habría que entender un poco el contexto de todo, supongo, sí, ¿no? Hombre, yo para mí supuso tres cosas. Una, creo que con el descubrimiento de América fue la noticia más importante de toda la humanidad, aparte el aspecto divino y místico de la crucifixión de Cristo. Yo creo que la llegada a la Luna y el descubrimiento de América son los dos hitos más importantes de la humanidad. En segundo lugar, sino en primero, un orgullo para el pueblo norteamericano. ¿Eso está claro? Sí. Está claro. Un orgullo de ser los primeros que posan el pie en la Luna. Y en tercer lugar, yo diría que un avance tecnológico tremendo. A mí me sorprendió mucho la otra noche cuando vi a algunos de los asistentes invitados al estudio al cual yo no estuve, ni me invitaron. Cosa que no entiendo, pero en fin. Bueno, aunque tuve una intervención de 5 segundos o 6... Incomprensible. Se lo toman un poco a broma, diciendo que para qué habíamos ido a la Luna con tantas cosas como hay en Marte, por ejemplo. Hombre, primero vamos a conquistar un astro que está cerca de la Tierra, y en segundo lugar ver la posibilidad de si se puede poner una base allí para desde allí ir a otros planetas. Que se está trabajando en ello ya, ¿eh? Sí, sí, sí, efectivamente. Entonces yo, para mí, creo que es un avance importantísimo lo que dijo Armstrong, un gran paso para la humanidad, y ahí está todo resumido. Yo creo, Santiago, que sería de justicia reconocer en toda la carrera espacial, pero especialmente en los viajes a la Luna, la figura de John F. Kennedy, porque realmente el mérito se lo llevó Nixon, ¿no? Pero fue el gran impulsor, el fue impulsor Kennedy. El impulsor fue Kennedy, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Fue Kennedy el que impulsó, claro, la carrera espacial, y él tenía esa idea fija, pero bueno, Nixon cogió la gloria de recibir a los tres astronautas cuando bajaron aquí al mar, a sí, tierra, podríamos decir. Pero bueno, eso son cosas ya de circunstanciales, puntuales, que un hombre emprende algo, es como Fleming, inventa pues la penicilina, ¿no? Y luego pues se supera, se hacen nuevas pruebas, y hay otros científicos que ese gran descubrimiento lo transforman en algo muy especial y muy sustancial para la humanidad. Kennedy pone la primera piedra y Nixon termina, podríamos decir, el edificio lunar de ese proyecto. Yo creo que realmente tanto Kennedy como Nixon pues tienen la gloria de haber iniciado el proyecto uno y recogido los frutos el otro. Pero en suma, yo creo que es la humanidad y en primer lugar para ellos el pueblo norteamericano. ¿Por qué crees que esos tres hombres, esos tres astronautas que pisaron la Luna, dos de ellos, Collins, ¿por qué crees que una vez ya que vuelven, sus vidas parece como si se hubieran teñido de gris, por decirlo de una forma metafórica, ¿no? Sí, que no quieren saber nada de Es extraño. De los medios, se apartan como de todo, ¿no? Sí, es... Bueno, han dado conferencias realmente, y han sido unos hombres, y son unos hombres que allí donde vayan y den una conferencia sobre la Luna, imagínate. Sí, pero uno de ellos, que es Aldrin, si no recuerdo mal y si no me falla la memoria, que creo que no, entró repetidamente en depresiones, sí, sí, tremendas, desgraciadamente para él, y alcoholismo. Sí, sí, así es. Todo un astronauta. Sí. Sin embargo, hace nada, el día del aniversario, el presidente Barack Obama le recibió a los tres ensalzándolos como grandes héroes. Héroes nacionales, ¿no? Es que lo son, lógicamente. Sí, sí. Es que lo son. Es que lo son. Pero es que hay que pensar un poco también, Santiago Fernando y los oyentes que en este momento están escuchando, que realmente es que es algo, no voy a decir sobrenatural, es algo extraterrestre. Eso de que de pronto ellos, unos hombres normales, si se quiere, con una preparación física buena y psíquica buena, con un entrenamiento extraordinario, pero de pronto están con sus familias, con sus niños, el colegio, el café, hablando, charlando, se meten allí, hacen su entrenamiento y de pronto, en unas horas, se ven a 300.000 kilómetros de la Tierra y ven la Tierra desde allí. Es que tiene que ser una transformación total y absoluta de la mentalidad del hombre en ese momento. Como lo fue para Colón al descubrir Nueva Tierra. Cambió por completo su mentalidad, su forma de ser. Y no es extraño que para unos, pues, quedase ese pozo de decir, pero bueno, ¿cómo yo he podido hacer eso y estar allí, a 300.000 kilómetros de mi casa? Y que volviesen, pues, realmente con las coordenadas cambiadas. Y no me extraña nada la depresión. No me extraña nada tampoco la euforia de esos momentos. Pero yo estoy seguro que el pensar eso, que han sido elegidos para esa emisión, equivale a que su mente realmente cambie por completo. La misión de la vida y la visión del mundo cambia por completo. Imaginaos lo que supondrá para el primer hombre que pise Marte. Será algo increíble. ¿Cómo vuelve ese hombre aquí a la Tierra? Si dice, si yo he estado a miles y miles y miles de kilómetros en Marte, el planeta rojo, tienen que tener unos nervios de acero, una mente tremenda. Son humanos, tienen que tener sus debilidades. Y el pensar eso, pues, supone para ellos un cambio total en sus vidas. Y no me extrañaría, y no me extrañará, que alguno de ellos, pues, quisiera retirarse del mundo, ir a meditar, a pensar en lo grandioso de ese hecho, de lo que habían hecho ellos. Afortunadamente, ¿no? Y es que Santiago no... Sí. Pero los demás siguieron dando conferencias. Armstrong, como sabéis, estuvo al frente y es presidente de honor de buscar los tesoros de los incas y de los mayas en América. Sí. Y bueno, y está ahí. Pero cuando se quede ese hombre a solas, en su cuarto durmiendo, a pesar de que han pasado 40 años, y piense, yo estuve en ese astro, tiene que ser un revulsivo tremendo para ellos. Es que, claro, efectivamente, en su vuelta a la Tierra y en todos los años posteriores, y ya de por vida para siempre, los nombres de Armstrong, Aldrin y Collins han quedado marcados en la historia, claro, es que a fuego, ¿no? Hay un asunto que me interesa, tu opinión, Santiago, como periodista y como periodista que vivió aquella noche de una forma directa, no directísima. La cara oculta. Tú dedicaste un programa que se llamaba Generación 800, ¿te acuerdas, sí, Fernando? Sí, sí, apasionante programa. Sí, además, apasionante programa, sí. ¿Perdón? Tuve aquí al presidente de la NASA. Sí. Y tengo su firma en mi libro, podríamos decir, de honor, de los invitados que sí he tenido, y firma él, y le pregunté, ¿estuvimos o no estuvimos? Y dijo categóricamente, sí, estuvimos. Claro, lógicamente. Quería preguntarte sobre la cara oculta de la Luna, porque es la que no vemos nunca. Nunca, ni nunca la veremos. Ni nunca la veremos. Santiago, antes apuntabas y después con José Benítez hablaremos del tema en profundidad. Pero tú, como periodista, ¿piensas que, porque esto se ha dicho mucho también, las misiones tripuladas a la cara oculta de la Luna, secretas, tanto de rusos como americanos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, de eso se ha hablado mucho, sí. ¿Puede haber en la cara oculta de la Luna algo que no sepamos? ¿Se han encontrado con algo, como dice y como apoya Juanjo Benítez con Ruinas, esa famosa filmación que de alguna forma pues recreaba un poco, recreaba, ¿no?, lo que se había encontrado en una misión espacial. Santiago. Sí, mira, yo antes he dicho, os he dicho que realmente yo pienso que hay algo. Es decir, ¿de dónde son? No sé, no te puedo responder, nadie puede responder. Yo creo de todas maneras que la cara oculta de la luna hay algo. ¿De quién? No sé, pero que hay algo. Y que si no hay algo, iremos a ella alguna vez. Cuando saliste de la Estación Espacial de Fresnedillas aquella noche, aquella agotadora noche de trabajo, pero emocionante sin duda alguna, Santiago, miraste a la luna, ¿qué pensaste? Sí, yo iba con vuestra madre. Sí, lo sé. Entonces éramos novios, nos casamos en el 70, me parece. Sí. Y esto fue en el 69. Y entonces paramos el coche, íbamos los dos solos, regresamos los dos solos a Madrid y paramos el coche y nos quedamos mirando a la luna en silencio, solos. Yo no dije eso de yo estuve allí, no, porque yo no estuve allí. Estuvieron Armstrong, Collins y Aldrin. Únicamente dije pensar que nosotros hemos sido capaces de dar ese paso tan importante y de llegar a ese astro, que es también musa de enamorados y de músicos y de pintores, y también ha acompañado al hombre prehistórico y nos ha acompañado tantas veces a nosotros. Me quedé mirando a la luna y cada uno, tu madre y yo, vuestra madre y yo, pensamos casi casi lo mismo. Esto es un milagro, pero no un milagro de Dios, es un milagro de los hombres, que cuando quieren también pueden hacer milagros. Desde luego. Ya para terminar, Santiago, me veo la obligación de hacerte esta pregunta. Tú, como profesional de Radio Televisión Española durante 33 años... nada más y nada menos, haciendo multitud, dirigiendo y presentando multitud de programas, telediarios y un montón de programas, como digo. El otro día, el lunes pasado, la Pública de Televisión dio un programa moderado por Jesús Hermida. Quiero preguntarte tu opinión acerca de ese programa. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció, primero, oportunísimo que se hiciese un programa conmemorativo de los 40 años de la llegada del hombre a la luna, por lo cual felicito a Televisión Española y a la productora, que en este momento siento no recordar su nombre, pero creo que preside o dirige mi amigo y que fue compañero Ramón Colón. Creo que el programa fue oportuno y necesario, y yo le felicito. La forma de moderarlo, de presentarlo, o de asistencia del público, con todos mis respetos para todos los que estaban, pues yo difiero un poco. Yo eché de menos ahí a científicos, eché de menos ahí a hombres cercanos a la NASA, a Fresnedillas, eché del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a hombres expertos juntos también con los que estaban. Entonces me decepcionó un poco, voy a decir, las bromas de algunos. Esto no es para tomarse la broma, señores. No es para tomarse la broma el que el hombre haya estado en la luna. Es un paso de gigantes para la humanidad, efectivamente. Entonces eso no me gustó. Y en cuanto, ya que tú no me lo preguntas, pero que en mente lo tienes, en cuanto a la actuación de mi hermano, porque éramos hermanos cuando estábamos aquí, nos llamábamos hermanos, amigo, compañero, Jesús Hermida. Eres íntimos amigos. Yo creo. Íntimos amigos. Éramos grandes amigos. Ahora hemos perdido contacto, pero éramos grandes amigos. Y sé que como yo le respeto, yo pido que él también me respete a mí de la misma manera. pienso que en cuanto a su actuación fue posiblemente la mejor interpretación que ha hecho en toda su vida. Tenía un público muy adicto, tenía un público muy prestigioso. Pero don Santiago, perdóname que te interrumpa. Es una apreciación personal. Yo en 1969 no existía, porque nací en 1973. Pero es que me parece que muchos, por no decir la mayoría de los que estaban allí, o no habían nacido cuando el hombre pisó la luna, aquel 20 de julio del 69, o tenían dos o tres años. Sí, no, es que... Yo creo que estaba hecho a propósito, pero bueno. Sí, yo no sé, en fin. Bueno, pero por eso digo que, junto, respetando los que estaban, aunque hubieran nacido antes o después, que yo eché de menos expertos en el tema del cual estamos hablando, escritores, científicos, investigadores, y lógicamente nuestros dos astronautas tendrían que haber estado, respetando lógicamente a todos los que salieron. Digo, y quiero hacer hincapié muy especialmente en hombres que no estaban ni en el plató ni en las filmaciones, hombres que fueron realmente puntales de aquel día, aquella noche histórica, como son Cirilo Rodríguez, que hizo una mención, el moderador, sobre él. Tengo que decir que Cirilo era amigo mío porque me sustituyó a mí en Radio Segovia cuando yo vine a Madrid, y le tenía un cariño especial. Se nos fue pronto, murió pronto, pero era un gran periodista. Y mi honor y gloria para él, porque lo hizo maravillosamente bien. Y también un recuerdo muy especial a Jesús Álvarez, que transmitió la madrugada. Estaba su hijo, a quien yo quiero mucho, pero Jesús Álvarez, uno de los grandes presentadores de televisión de todos los tiempos, tenía que haberse dedicado un recuerdo, un homenaje, unas frases al menos, pero pienso que tenía que haber salido la cara del trabajo de Jesús, porque hay grabaciones. Y no quiero mencionar pues a otros que en la sombra trabajaron mucho y bien, como técnicos, como comentadores, etcétera, etcétera, y en la misma redacción de los servicios informativos. O sea, que no fue una cosa de uno, fue una cosa de muchas personas, entre las que afortunadamente pues yo me encontraba y me encuentro, y agradezco a mis jefes entonces que me enviaran de esta manera, como corresponsal especial en Fresnedillas, para estar presente en el alunizaje de los tres hombres. Es más, en casa, como sabéis, tengo una fotografía de la luna con los tres hombres y con la Tierra al fondo, donde dice: la NASA certifica que don Santiago Vázquez, corresponsal de Televisión Española en Fresnedillas, Madrid, fue testigo directo del alunizaje del Apolo 11 en la Luna, 20 de julio de 1969. Y luego tengo las fotografías de los tres astronautas. En fin, respecto al programa, pienso que fue oportuno, que estuvo justo en cuanto al momento, que sobraron halagos y alabanzas y loas, y que faltaron hombres, o por lo menos recuerdos hacia esos hombres que también estuvieron siguiendo y dieron la noticia del hombre en la luna. Don Santiago Vázquez, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un testigo de excepción aquella madrugada del 20 de julio del año 1969. Don Santiago, maestro, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de grata conversación. Gracias, Fernando. Gracias, Santiago. Un abrazo. Buenas noches. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Puede ser que después de haber escuchado todo lo que han escuchado hoy aquí, en este programa, de haber escuchado a todos los protagonistas de primera fila que han hablado en estos micrófonos, todavía es posible que quede alguien que piense que aquel 20 de julio del año 1969, que no pisamos la luna. Puede ser, Fernando. Sí, no, desde luego puede ser. Y más que puede ser, seguro que lo hay, ¿no? Y es, hay muchas personas, muchísimas, que hoy, 40 años después, piensan y lo creen firmemente que no se ha llegado a la Luna, que fue un montaje. Se ha dicho muchas veces que había un plató de televisión, más que de televisión, de cine, montado y organizado para transmitir desde ahí un falso momento del hombre en la luna, y de ahí salen un montón de teorías y de pensamientos, como que la bandera se mueve, como que en el cielo no se ve ni una sola estrella, el cielo de la luna, como si es posible realmente en unas condiciones como las de la luna, que la huella de los pies de los astronautas se quede tal cual y no se altere, no se mueva, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones que todavía hoy en día siguen ahí, continúan ahí. Y también se dijo que el responsable de ese plató de cine y el que llevaba a cabo toda aquella escenificación, por así decirlo, era Stanley Kubrick, quien realizó la película 2001, Una Odisea del Espacio. Son muchas cuestiones, realmente. Si en internet nos ponemos a buscar el hombre en la luna, pues nos encontramos con cientos, miles de páginas que abogan porque el hombre realmente no ha estado ahí, dando cada uno sus argumentos y sus pensamientos y opiniones, ¿no? Se ha comentado al principio de este programa, y también lo ha estado comentando Santiago Vázquez Padre hace unos minutos, y es que los primeros interesados en que Estados Unidos aquella noche no llegase a la luna eran precisamente los soviéticos. Sí, por supuesto que sí. Que estaban siguiendo milímetro a milímetro las evoluciones del Apolo 11. Nunca dijeron, nunca en ninguna ocasión, nunca dijeron que no habían llegado, sino todo lo contrario. Es más, el 20 de julio del 69 se acaba la carrera espacial. Se acaba la carrera espacial. Sí, sí, sí, totalmente. A pesar de que Estados Unidos envió hasta 1972, hasta el Apolo 17, que fue el último vuelo tripulado a la Luna, realmente esa noche de la que hemos hablado hoy, de la que estamos hablando hoy, se acaba la carrera espacial. Porque yo estoy de acuerdo con esta opinión de que realmente la carrera espacial, en el fondo, esencialmente, era una carrera política. Era por demostrar quién era más fuerte, quién estaba más adelantado en el camino, quién tenía la hegemonía, quién tenía el poder del mundo, la Unión Soviética o Estados Unidos. Cuando los americanos posan y pisan la Luna, posa sus pies y pisa la Luna, ahí se acaba la carrera espacial. Claro, es que hay que entender. Ahí se acaba, ahí se acaba. Entonces, sí. No, sencillamente que realmente los soviéticos hubieran sido los primeros en decir al mundo entero: señores, no se lo crean porque ha sido un montaje. Sí, no, por supuesto que sí. Sin embargo, siguieron la nave desde que salió de Cabo Cañaveral, el Saturno V, el cohete, y hasta que regresó el módulo en el mar. Claro, es que hay que entender y ponerse un poco en el contexto de cómo era la sociedad y cómo estaba la política y las relaciones internacionales entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60, ¿no? Estaban en la Guerra Fría. Claro, efectivamente. Llega Kennedy a principios de los 60 y dice: antes de que finalice esta década vamos a poner un hombre en la Luna. Los soviéticos se adelantan, lanzan al primer cosmonauta, Yuri Gagarin. Los norteamericanos contraatacan después con el programa Mercury. Los soviéticos habían puesto en órbita a la perrita Laika. Los norteamericanos posteriormente ponen en órbita a un mono, aunque suene gracioso. No, no, pero es que fue así. Pero fue así. Así que, de primeras, sentar las bases de que efectivamente lo que había por medio como trasfondo muy claro era una carrera absolutamente política. Un pulso político. Totalmente. En efecto. Estamos ahora ya para finalizar este programa. No es el tema, ni mucho menos, no es el tema de la conspiración el tema del programa de hoy, pero sí tenemos que abordarlo, por lo menos de una forma somera, analizar punto por punto, sin llegar a profundizar, que nos llevaría muy lejos y mucho más tiempo, pero sí todas esas cosas que ha mencionado Fernando hace unos instantes y algunas más. Les diré a todos ustedes que hace apenas 2 meses, en un canal muy prestigioso, en Discovery Channel, se emitió un reportaje de más de una hora de duración, realmente extraordinario, Fernando. Lo vimos juntos. Es un programa que se llama así, Cazadores de Mitos. Así es. Y la NASA les facilitó a este equipo de científicos todos los medios habidos y por haber, todas sus instalaciones, para que dispusieran de ellas y comprobasen por ellos mismos si realmente todo eso que se ha dicho se puede corresponder con la realidad. En cuanto a la huella, se ha dicho, dentro de la teoría de la conspiración, que era imposible que Neil Armstrong dejase esa huella tan famosa, que ha dado la vuelta al mundo mil y mil y mil y más veces, que era imposible que esa huella quedase plasmada ahí, porque al no existir oxígeno, atmósfera en la Luna, que no la tiene, no podría, por lo tanto, haber quedado esa huella tan definida y tan clara. Pues bien, Sí, o al menos lo que decían, Santiago, es que se terminaría desvaneciendo, ¿no? Poco a poco. Sí, pero que aparte que no quedaría con esa nitidez. Sí, sí, efectivamente. Y con esa rotundidad y esa claridad. Con esa claridad, sí. Pues bien, la NASA, como digo, les facilitó a este grupo de expertos una cámara de vacío donde se hicieron diversas pruebas. Se simuló en una especie de plataforma el suelo lunar. Uh-huh, sí. Se extrajo todo el oxígeno, es decir, se dio el vacío en esa cámara, una cámara de vacío. Recrearon por completo, con exactitud milimétrica, las condiciones de lo que sería estar en la Luna. En la Luna, exactamente. Dentro de esa cámara. Incluso cogieron, Santiago, una bota igual que la que llevaban los astronautas de las misiones Apolo. Exactamente. ¿Qué hicieron con esa bota? Pues la pusieron en una especie como de brazo mecánico, en un brazo mecánico, que se posase la planta de esa bota, la suela de esa bota, con la fuerza, es decir, todo milimétricamente todo calculado, con la fuerza que tendría un astronauta de la Luna con el peso de Armstrong. Uh-huh, sí. Pues bien, queridos amigos, el resultado ahí está. Y lo pueden buscar todos ustedes en cualquier programa de estos de descargas por internet. En el mismo YouTube lo pueden encontrar. Discovery Channel. Pueden buscarlo. Cazadores de mitos. El hombre en la luna. Ahí quedó, en esa cámara de vacío, donde las condiciones eran exactamente las mismas que en la luna, quedó una huella similar a la de Neil Armstrong del 20 de julio de 69. Vamos con más cosas. Por ejemplo, se ha hablado, tú lo has dicho, de un decorado de cine. Sí. Es decir, que lo que estábamos viendo, lo que estaban viendo, porque no existíamos, Fernando, por lo menos en la materia, no sé si como almas desencarnadas, pero desde luego como seres humanos no, se ha dicho que era un decorado de cine, que lo que estaban viendo, lo que estaba viendo el mundo entero a través de la televisión, era un decorado de cine. Pues bien, se analizaron rigurosísimamente los saltos de ambos astronautas, es decir, de Neil Armstrong y de Edwin Aldrin. Ya saben ustedes que la gravedad en la Luna es inferior varias veces a la de la Tierra. Y se calculó, por otra parte, se calculó las condiciones en un estudio de realización de cine-televisión, si se ralentizase la imagen, si se consiguiera un efecto parecido, de forma que los astronautas pudieran hacer creer que estaban en la Luna cuando realmente estaban saltando normalmente como pueden ustedes saltar en su casa o nosotros aquí en el estudio. Esa es en este caso, la teoría de la conspiración o el mito en este caso, centrándonos en este programa. En efecto, lo que se decía y lo que se dijo, y se dice todavía, es que se grabaron esos saltos de los astronautas y que luego se pasaron, no a cámara lenta, pero sin más despacio, y que iban como agarrados por unos arneses para poder mantenerse unos segundos en el aire y volver a caer. Y en efecto, simularon esas condiciones, hicieron una filmación en esas condiciones y lo compararon con las imágenes que hay de la misión Apolo 11. Y por supuesto, ¿el resultado cuál fue? Pues el resultado fue que fue imposible que se realizase esa filmación en un estudio, en un plató de de cine o de televisión. Efectivamente. Esa fue la conclusión. Incluso llegaron a subirse a esos Boeing 727 que de los que dispone la NASA para simular tanto la gravedad cero como diferentes estados gravitacionales, y simularon en ese Boeing 727 específicamente preparado las condiciones de gravedad de la Luna, pegando y ahí sí pegando esos mismos saltos, y ahí sí, y ahí coincidía exactamente con la grabación que todos conocemos de los astronautas del Apolo 11. Es decir, que cuando vemos a los astronautas saltando de la Luna, se corresponde con el efecto que se da realmente en la Luna. Porque vuelvo a decir, se ha comprobado recientemente, se ha emitido hace escasamente 2 meses, 3 meses como mucho. Sin embargo, como dice Fernando, y es importantísimo señalarlo, se subieron a uno de los aviones de la NASA cuando se entra haciendo esa subida, prácticamente como un cohete hacia arriba, y luego se hace el looping, ¿no? Sí. Ahí es cuando se logra el efecto de ingravidez, y en efecto, ahí el astronauta ficticio, que era uno de los miembros de este grupo de investigación, este grupo de expertos, reprodujo, porque claro, todo esto estaba milimétricamente preparado, este programa, durante hora y media, desmontando punto por punto los mitos que se han dicho en torno a la conspiración. Y ahí sí, cuando entra la ingravidez, en ese punto, el hipotético astronauta empieza a realizar esos movimientos, esos saltos. Además, Santiago, y se corresponden por tiempo, además, por distancia, totalmente con lo mismo que se observó aquel 20 de julio. Iba a decir que esta persona, miembro de este equipo del programa, iba equipado y vestido con un traje de astronauta exactamente igual que los que llevaban esos días Armstrong, Aldrin y Collins. En efecto. Vamos con más cosas. Por lo tanto, la hipótesis del decorado de cine, lo siento. lo siento por los conspiranoicos. Yo creo en algunas conspiraciones, ¿por qué no? Por ejemplo, como la famosa conspiración contra un papa que para mí tenía cara de santo, Juan Pablo I. Totalmente. Es una gran conspiración. Se dice, ¿no?, que fue asesinado. Pues podría ser. O el asesinato de Kennedy. También podría ser. Bien. Vamos con otro punto. En este caso nos encontramos con la bandera que ondea, que parece ondear, que dicen los conspiranoicos, que se mueve, sí, sí. Que se mueve, que hay aire. Sí. Es muy curioso, el experimento de la bandera y el experimento del martillo y la pluma son buenísimos. Cuéntalo, Fernando, por favor. ¿Con cuál voy primero? Con el que quieras, el que más te guste, el que está en el guión. Ya que estábamos con la bandera, vamos con el que está en el guión, que es el de la bandera. Se dice, como apuntaba Santiago, que la bandera se mueve un poquito porque... Sí, que ondea, que parece ser que se mueve, claro, que hay viento, que hay aire... Al ser un plató de televisión, pues que claro, que efectivamente las condiciones de gravedad pues son las de la Tierra y que pues se mueve la bandera por estar en un plató de televisión y no estar en la Luna. Fue muy curioso porque hicieron dos experimentos. En uno de ellos pusieron una bandera exactamente igual, una réplica exacta. Sí, la NASA, hay que decir, recalcar, que la NASA ofreció todo, absolutamente todos los aparatos, todo lo que necesitaron. Todo, absolutamente todo. Para analizar y para destripar todas esas hipótesis, la NASA aportó todas esas cámaras anecoicas, campanas de vacío, reproducción de trajes espaciales, todo absolutamente. Pues es curioso, decía Santiago, porque hicieron dos experimentos con la bandera, con la réplica de la bandera. En uno de ellos, en el primero, pusieron la bandera simulando las mismas condiciones en las que los astronautas del Apolo 11 la pusieron en la Luna. Primero, la pusieron en un entorno de absoluta gravedad cero, sin nada de gravedad, cosa que en la Luna no sucede porque sí tiene un poco de gravedad. En efecto. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que al plantar la bandera no se movía absolutamente nada, en gravedad cero. Quedaba completamente quieta. Bien. Como una estaca. Sí. Total y absolutamente. Como una estaca, sí, sí. Los científicos dicen, vamos a probar ahora con las condiciones exactas de gravedad de la Luna. Es que esto es muy importante, es que se dice, no, es que en la Luna no hay gravedad, perdón. Sí, sí, que hay gravedad. Esto lo dijo, por cierto, alguien, no voy a decir quién, muy conocido, lo dijo. Pues sí, en la Luna hay gravedad. En la Luna no hay gravedad, dije yo, pero por favor. Claro que hay gravedad, menos que en la Tierra. Mucha menos, pero sí que hay. Pero sí que la hay, Fernando, continúa. Bien, reprodujeron exactamente en esa cámara de vacío, de experimentación, las condiciones exactas de gravedad de la Luna. Y volvieron a poner la bandera. Y en este caso, al poner la bandera en la Luna, no en la Luna, en la sala de reproducción, en este caso de vacío, simulando, como digo y recalco, porque es importante recalcarlo, las mismas condiciones de gravedad que existen en la Luna, pues la bandera sí se movía. Sí se movía. Y tenía exactamente los mismos movimientos que tenía la bandera que pusieron Armstrong y Aldrin el 20 de julio de 1969 en la superficie de la Luna. Exactamente. Por lo tanto, ¿por qué se mueve la bandera? ¿Por qué ondula un poco? Porque efectivamente al clavarla y además con fuerza y al existir cierta gravedad, como se reprodujo, como ha contado Fernando, en el laboratorio, en esas mismas condiciones, por supuesto que se movió. Claro que sí. Y el movimiento, lo pueden ver ustedes si localizan el vídeo, es el mismo que se produjo en la Luna aquella noche. Vamos con el otro punto, Fernando. Has comentado otro, el un otro, segundo punto. El otro experimento es también muy, muy, muy curioso. Es el de lanzar a la vez, soltar a la vez, un martillo y una pluma. Y una pluma, sí. Esto era una teoría de Galileo, efectivamente, quien decía que, en efecto, si no hubiese las condiciones de gravedad que hay en la Tierra y hubiese otras diferentes, o iba a decir no hubiese gravedad, no, si no hubiese gravedad flotarían, pero si hubiese menos gravedad caerían a la vez. Bueno, hay una grabación, hay una afirmación, no sé si es el Apolo 11 o es un Apolo posterior, en las cuales un astronauta lleva a cabo el experimento de Galileo. En la Luna, sí, sí. En la Luna. Y en efecto, según esa grabación, se ve perfectamente cómo milimétricamente suelta un martillo y una pluma y caen a la vez. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí, sí. No una milésima de segundo antes o después. A la vez. El equipo de Eso en la Luna. Eso en la Luna, sí, sí, sí. El equipo de este programa recrea de nuevo, junto con la cooperación y colaboración de la NASA, las condiciones de gravedad de la Luna. Pero antes vuelven a hacer otra prueba. Hacen dos pruebas concretamente antes. Sueltan el martillo y la pluma a la vez en las condiciones normales de la Tierra. Lógicamente, cae primero el martillo y después cae la pluma. Bien. Después lo someten a un entorno de gravedad diferente al de la Luna. y en ese caso no se corresponde, no caen a la vez. Pero de nuevo reproducen las condiciones de gravedad de nuestro satélite, de la Luna, y efectivamente sueltan un martillo y una pluma mediante unos brazos mecánicos a la vez, y efectivamente caen total y absolutamente sincronizados y caen al suelo exactamente a la vez, como si tuvieran el mismo peso los dos. Interesantísimo verlo, ¿eh? Si pueden localizarlo, por favor, véanlo, porque merece la pena. Vamos con más cosas, ya terminando prácticamente la recta final del programa. Pero es interesante esto que estamos hablando también, ¿eh? Sí, Fernando, sí, es muy interesante, sí. Porque hay muchas personas que se lo han preguntado y nos lo han preguntado. Muchas. En el programa que hicimos en la temporada anterior, nos pidieron que hiciéramos un apartado dedicado a la conspiración. Bueno, pues aquí está. También se ha dicho, otro punto, también se ha dicho que eso no podía ser la Luna, que tenía que ser a la fuerza un estudio de televisión, un plató de televisión, de cine, porque las luces eran muy fuertes. Sí, esto se ha dicho, que hay mucha luz en unos puntos, que en otros hay mucha sombra. Hay mucha sombra y demás. Sí. Es decir, que había irregularidades, en definitiva, en la iluminación de ese plató hipotético. Pues bien, hay que recordar, en primer lugar, que si hubiera sido hipotéticamente un plató de cine o de televisión, no hubieran sido, primero, tampoco profesionales. Segundo, tampoco precavidos. Tercero, tampoco prudentes. Cuarto, hubieran sido, perdóneme la expresión, unos chapuceros. Totalmente. ¿Creen ustedes realmente que si hubiera sido un plató de cine o de televisión, no hubieran tenido la iluminación perfectamente adecuada para que eso realmente pareciese la Luna? No. Es que lo que sucede es que, como en la Luna no existe atmósfera, el Sol no se refleja en la Luna como se refleja en la Tierra, porque en la Tierra tenemos varios kilómetros de atmósfera que filtra la luz solar. Pero es que allí, donde estaban esos astronautas, ese 20 de julio, el Sol estaba pegándoles directamente. Y es lógico que todo eso que se ha dicho de juegos de luces, de sombras y demás, y de reflejos, estuvieran donde tenían que estar, por lógica y a la fuerza. Era, sencillamente, era la luz del Sol. Nada más. Yo creo que no hay que añadir mucho más, Fernando. No, simplemente decir, es un despropósito, por otra parte, claro. Totalmente. Simplemente decir que para que haya un lanzamiento y un alunizaje, la Luna tiene que estar completamente llena, con lo cual no solamente les estaba dando la luz del Sol total y absolutamente directamente, sino que estaba dando absolutamente toda la Luna visible para nosotros. La Luna estaba completamente llena. Exactamente. Y vamos y con último apunte. Sí, sí. Y el cielo es completamente negro. Claro, ahí es a donde iba yo. Porque simplemente no hay atmósfera. Y en segundo lugar, la luz, es decir, cuando hay una contaminación lumínica, que se llama, por ejemplo, las grandes ciudades, nosotros que hemos llegado a ver Marte y Saturno, incluso la Luna, con un telescopio en Madrid, capital, centro de Madrid, y es muy difícil ver estrellas, se ven tres o cuatro, las más importantes, las demás no se ven. Muy poquitas. No se ven. ¿Por qué? Pues una de las razones principales es esta, precisamente, la que ha comentado Fernando, y otra más, que es la que voy a contarles a ustedes a continuación. Y es porque la luz del Sol, es decir, la contaminación lumínica, impide que, para empezar, esas cámaras, que hay que tener en cuenta que hablamos de 1969, si ahora cogemos una cámara de vídeo de última generación, nos vamos al monte y queremos filmar las estrellas, algunas se pueden filmar, sí, pero muy pocas. Sí, sí. Pero muy pocas. Pero claro, allí, sin atmósfera, con el sol dando de plano, con esa luz tan fortísima, lógicamente no se podía ver ninguna estrella. ¿Cómo se va a ver? Claro, pero ¿cómo se va a ver? Imposible, ¿eh? Claro. Es que es imposible. Podremos andar mucho más sobre el tema, pero no, vuelvo a decir que no era el tema del programa, el tema de la conspiración. Era un homenaje en general, con un lado muy misterioso que nos ha ofrecido, por supuesto, Juan José Benítez y otras cosas que se han escuchado, esa recreación que hemos oído. Fernando, vamos a los refractores. Esto me encanta. Esto es buenísimo. Porque es la prueba definitiva, es como en la Sábana Santa la prueba del polen, que es la prueba infalsificable. Pues en el tema de la conspiración de la Luna, esto que hicieron estos científicos en Discovery Channel, esto ya es la guinda del pastel. ¿Qué hicieron? Pues se fueron con un equipo de astrofísicos a un observatorio. A un radiotelescopio, sí. A un radiotelescopio. Y se ve perfectamente en el reportaje cómo la directora de la operación introduce en un ordenador las coordenadas exactas donde los astronautas del Apolo 11, Aldrin y Armstrong, dejaron en el mar de la tranquilidad de la Luna unos refractores. Automáticamente se abre una compuerta en ese observatorio, en un monte además, como suele ser. Sí, sí, sí, sí. Una altura considerable. Se abre una compuerta, aparece un potente cañón de láser. Uh-huh. Y lanza directamente a la Luna, en luna llena, buscaron lógicamente la noche ideal, a esas coordenadas exactamente donde se encontraban supuestamente los refractores que habían dejado los astronautas. ¿Y qué ocurrió? Momentos de expectación, momentos de incertidumbre en ese observatorio. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Pues bien, al cabo de unos minutos, la señal es de vuelta. Es decir, que el cañón lanzó el láser, impactó los refractores y estos devolvieron a sí mismo la señal a la Tierra, a ese observatorio. De no haber estado ese 20 de julio del 69 en la Luna, no hubieran dejado esos refractores allí y, por lo tanto, si hubiera lanzado el láser a la nada, no hubiera habido respuesta. Que lo pero hicieron, como claro. Sí, que... sí, pero como sí estuvieron, sí, pues claro. Sí que hubo refracción, sí que fue de vuelta la señal, ¿no? Efectivamente, otro de los experimentos que hicieron fue lanzar ese haz de luz directamente hacia unas coordenadas en las que sabían que no había nada. Y, en efecto, no recibieron ninguna señal de vuelta como respuesta. Se lo recomendamos. Búsquenlo si pueden, porque merece la pena. Se lo hemos contado básicamente el resultado de esa investigación, pero merece la pena, por las imágenes y demás, ver ese documental de una hora y pico de duración, donde totalmente se desmonta el mito de la conspiración. Aquellos que todavía sigan pensando que el hombre no pisó la Luna en aquella noche, en aquella madrugada, tienen todo el derecho a seguir pensándolo. Pero déjennos, que los que nos hemos interesado desde un punto de vista riguroso por el asunto y que creemos que sí que estuvimos allí, también lo digo con todo mi cariño y con mi afecto, por favor, permítannos que también nosotros creamos que el hombre sí que ha pisado la Luna. Para mí no es una creencia, es sencillamente una evidencia científica. Sencillamente. Yo, para finalizar, Santiago, apuntar y decirle a todos nuestros oyentes que aquellos que quieran hay un programa que es muy interesante de Google, se llama Google Earth, que a priori sirve para explorar lo que es nuestro planeta, ¿no? Con fotos por satélite y demás, bueno, pues tienes prácticamente el mundo entero al alcance de tu ordenador. Pero ese programa tiene una aplicación, unas aplicaciones aparte, dentro del mismo programa, y es explorar, en este caso, por ejemplo, la Luna. Uh-huh. Y si metes determinadas coordenadas, si introduces determinadas coordenadas, puedes ver dónde ha estado la misión Apolo 11, dónde ha estado la misión Apolo 12, dónde han la estado... La 13 no. No, la 13 no, que no llegó a lunizar. La 13 no, la 17, la última. Desgraciadamente. Puedes ver en el mismo programa los restos de las misiones que quedaron allí, con lo cual yo creo que son evidencias más que suficientes, ¿no? Es una evidencia científica. Totalmente. Empírica, que se ha demostrado, se ha demostrado. Es un poco el final, queridos amigos, de este programa dedicado a nuestra musa, esa que nos ha acompañado durante tantos siglos, esa que está ahí, que se asoma no todas las noches, porque a veces descansa, en luna nueva, por ejemplo, a veces aparece parcialmente oculta, cuarto creciente, cuarto menguante, y a veces aparece en todo su esplendor, cuando es luna llena, luna que ilumina los bosques y las playas, ¿eh? Y ya está sonando esta música de alguien que se nos ha marchado, Fernando, el rey del pop, y que a mí personalmente tanto me gustaba y que me sigue gustando, si cabe todavía más, todo un mito, Michael Jackson, Fernando. Sí, en este caso estamos escuchando ya de fondo un tema que se hizo famosísimo por los años 80, We Are the World, un tema realmente hermoso, precioso, en el que encontramos a cantantes de la talla de Lionel Richie, Stevie Wonder, Bob Dylan, Kenny Rogers, en fin, un elenco de músicos y cantantes absolutamente excepcional, un tema compuesto por Michael Jackson en aquel álbum de los Estados Unidos en favor de África, cual toda la recaudación fue para paliar en la medida de lo posible el hambre en el continente africano. Preciosa canción que a mí personalmente me pone los pelos de punta, literalmente. Me llega muy dentro, muy hondo, por la sensibilidad que desprende, por su letra, como no también, por su letra, para el fin con que fue compuesta, por supuesto, por un hombre en el que, los que me conocen lo saben, yo siempre creí que fue totalmente inocente de lo que se le acusó, y ahí ha quedado demostrado totalmente cómo ha salido la familia diciendo que era mentira y lo hicieron para sacar buen partido económico. Cada uno responderá ante el de arriba, como siempre decimos, pero Michael Jackson, seguro, Michael, que ya estás mucho más cerca que nosotros de la luna. Quizás te puedas desplazar hasta la luna con solo quererlo, con solo pensarlo, con solo desearlo. Y podrás incluso viajar a través de las estrellas, cosa que los mortales aquí encerrados en un cuerpo físico no podemos hacer. Pero tú ya estás en ese otro mundo, en ese otro lado, y desde aquí, desde estos humildes micrófonos, en nombre de tantísimas personas, Fernando, porque su muerte ha sido un boom en el sentido más amplio de la palabra. Primeros puestos en listas, en ventas de nuevo. Realmente yo creo que no éramos conscientes de lo que realmente era Michael Jackson. Tristemente así es, y suele pasar a veces, ¿no? Con grandes personas, grandes estrellas, que cuando se nos van es cuando nos damos cuenta de lo que realmente eran y de lo que realmente teníamos con nosotros. Nosotros nos marchamos. Esperamos y deseamos que, queridos amigos, el programa de hoy les haya gustado, como siempre procuramos. Y nos encontramos a la vuelta de algunas fechas. Para los que se van de vacaciones, ya que pasen unas felices vacaciones, cuídense, sean prudentes y, como decía Verasturi, sean moderadamente felices. Los saludos de Fernando Vázquez. Fernando, gracias. Buenas noches, Santiago. Hasta dentro de algunas fechas. Sí, porque está el verano de por medio y no sabemos. Igual aparecemos a mediados de agosto con un programa parapsicológico. Ya veremos. Todo se andará. Hay que descansar un poco también. Y a todos ustedes, amigos, desde Madrid, España, un saludo para toda España y para todo el mundo. Un saludo para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, que cada vez es mayor. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, y les dejamos, después de este programa especial, La Luna, 40 años después, sus misterios, les dejamos con la música de Michael Jackson, We Are The World. Adiós, amigos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez.